Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora de esta inaugural temporada de otoño 2015 aquí en estos arrabales del mundo. Se vino fresco el otoño, tal como pronosticaron todos durante esta semana, en donde el calor no dio tregua hasta el último día. Así que aquí estamos como para compartir estas tres horas, en donde, como siempre decimos, nuestro desafío es escuchar bien para mirar mejor la realidad, a través de todas estas voces que generalmente nos traen partecitas de la maravillosa, fenomenal geografía de la Argentina, con cuestiones económicas, políticas, sociales, gremiales, afectivas, que a la larga o a la corta van a terminar impactando en nuestra vida. Estamos en medio de una serie de fechas muy emblemáticas en la Argentina. Ayer, por ejemplo, se cumplieron 40 años de lo que fue, casi le diría, la matriz de lo que iba a pasar el 24 de marzo de un año después, en 1976. Porque el 20 de marzo de 1975, desde las fábricas de la producción de la acería en Villa Constitución, en el sur de la provincia de Santa Fe, comenzaba a instalarse lo que después sería el terrorismo de Estado, a partir de lo que pagaban los delincuentes de guante blanco, que eran los grandes empresarios. El 20 de marzo de 1975, Alberto Rocamora, que era el ministro del Interior de Isabelita, ordenó la invasión a Villa Constitución. 4.000 forajidos se metieron en Villa Constitución, secuestraron a 200 delegados de fábrica en Bilber, en Marathon, en Medcor y en Asindar. Estos tipos recibían por día $200. ¿Quién pagaba eso? El gerente general de Asindar, un tal José Alfredo Martínez de Hoz. No sé si le suena. El mismo Martínez de Hoz, que un año después era el ministro de Economía de la dictadura, e iba a hacer lo mismo. Iba a invertir para reprimir trabajadores, para quebrar la posibilidad de una vida mejor desde los trabajadores. De aquellos 200 delegados de fábrica que fueron secuestrados, 68 de los cuales hoy siguen desaparecidos. Después, no solamente pagaron la invasión, sino que le pagaron a estos asesinos que formaron parte de lo que en algún momento se denominó la AAA y que después fueron las tres Fuerzas Armadas, se les pagó después, y era Sindar la que la contrataba, como nosotros pudimos comprobar con algunos documentos que algunos hijos y algunas hijas de padres asesinos nos entregaron, porque están tratando de revisar su historia y en ese doloroso proceso de saber que sus padres eran asesinos, son capaces incluso con gran valentía de exponer documentos que todavía hoy, recién ahora, comienzan a investigarse en la justicia argentina. Eso fue el 20 de marzo del 75, se cumplen 40 años, se cumplieron ayer, y también se cumplieron ayer 40 años del inicio de una huelga que en solidaridad con los detenidos tenían allí los trabajadores de Villa Constitución. Eso fue una marca, no solamente porque el poder económico generaba como titiriteros que los títeres macabros que fueron las Fuerzas Armadas y los de seguridad impusieran el terror en la Argentina. Era la matriz de lo que iba a venir a partir del 24 de marzo de 1976. Pero en forma paralela, a pesar del miedo, a pesar de la desaparición, la resistencia de los trabajadores que siempre estuvo. Viene bien pensar este tipo de cosas hoy, 39 años después, en donde aquí estamos. En un día muy especial, porque hoy para las Naciones Unidas es el Día Internacional contra la Discriminación Racial, así que nosotros aprovechamos eso como excusa para preguntarles a ustedes, ¿usted qué piensa? ¿En la Argentina se discrimina? ¿Cuál es la discriminación que más le indigna? ¿Cuál es la discriminación que probablemente alguna vez sufrió? Si usted tiene ganas de responder a esto, lo puede hacer a través de nuestro Facebook o a través de nuestros teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Corina Duarte, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegro que se sea que estamos... Es verdad, hoy empieza el otoño y empezó con... hace mucho frío. Estamos todos como... En realidad no vinimos preparados para el frío. Estamos resfriados, evidentemente estamos resfriados. Con Manuel Rodríguez acá cruzando, viste, 9 de julio, que tiene como un mar oculto en algún lugar que uno no sabe cuál es. El viento que había. Y muchísima... Me sorprendió la cantidad de gente que había por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo en una de las avenidas... Cuando usted llegó... Ahora. Sí, Belgrano, gente que volvía de bailar, de salir, o sea, que estaba terminando recién la noche. Pero mucha, Sí, mucha, sí. Mucha era, no sabíamos por qué, nosotros todavía ni nos habíamos enfrentado al frío de la calle, todavía estábamos arriba de un colectivo y ahora, bueno, ya acá estamos acomodándonos a este clima otoñal. Ni a estas multitudes. Que tienen que ver con, a mí me parece, con la cuestión del feriado largo. Y la posibilidad de que mucha gente llegó a Buenos Aires en las últimas horas, de acuerdo a lo que me decían hoy en Retiro. Porque además tocó Manu Chao el jueves, hay un festival que se llama Lollapalooza, claro, que está durante este fin de semana. Hay como un montón de propuestas musicales, digamos. Ayer, por ejemplo, en Rosario, a la madrugada, había muchísima gente también en las terminales aprovechando esta cuestión del fin de semana largo, y eso evidentemente genera una movilización de gente muy importante. Hoy estaba leyendo los cálculos en distintos diarios, se habla de que hay alrededor de 1 millón de personas. Estaba viendo recién exactamente mira lo vos, mismo. Y que van a estar desarrollando sus actividades. Sí. Así que una suerte, 1 millón de personas con un montón de suerte. Qué sería lindo. Maravilloso ser parte de ese colectivo. Nosotros estamos en el 1.001.000, el 1 ese está por afuera. Acá, bueno, millón. Pero tú viniste a pasear a Capital, Carlos. Ah, sí, se me encanta. Toca Fandermole también, mira acá en el Conex. Ese es un fenómeno, sí. Es un gran tipo. Muy canta hermoso, compone lindo. Sí, es un fenómeno. Realmente es un tipazo, Jorge Fandermole. Aprovechenlo si lo pueden disfrutar, porque la verdad que es un fenómeno. Está buenísimo lo que hace. Es un artista notable. En el Conex toca. Mirá qué bien, ¿dónde está eso? Acá, Sarmiento, cerca de Plaza Miserere. Sarmiento 333 al 300. Bueno, por ahí, es difícil. Por ahí. Manuel cree que uno que todavía uno puede leer las lenguajes. 3300, ahí está, gracias, Rama. Es más fácil si hablamos que si hacemos señas. Exactamente. Pero bueno, toca hoy a las 8:30 de la noche. Aparte, muy lindas canciones. No, aparte, excelente. Excelente. Sí. Tiene una gran sensibilidad, Jorge Fandermole. Un gran amigo, por otra parte. Emilio Jorge es nuestro compañero que está como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. Se cortó el pelo, igual que nosotros. Yo realmente me cansé, dije, sáqueme todo, y efectivamente así fue. Nos pelamos para estar, entre otras cosas, cansado del calor. Ahora me da frío. Ahora, me da, claro, la sensación que me da frío. Tengo esa sospecha. Hoy tenemos muchísimos elementos, como siempre, aquí sobre la hora para compartir con ustedes. Está el querido Ramiro Lorenzo y Manuel Rodríguez como productores, la luminosa Corina Duarte compartiendo con nosotros aquí la conducción del programa para hacer todo este sábado de 8 a 11 sobre la hora y compartir con todos ustedes, si ustedes nos dejan a nosotros acompañarlos en este fragmento del día que es maravilloso de 8 a 11, donde nos levantamos con la idea de ser felices, nuestro proyecto, el viejo proyecto de la política, según decía Belgrano. Pero muchísimos elementos para compartir hoy aquí en Sobre la Hora, y después les vamos a ir contando algunas cuestiones muy interesantes que han surgido. Son dramáticas algunas imágenes de la información internacional con la cual usted se va a encontrar hoy cuando vaya prendiendo la tele, cuando vaya viendo los diarios. Atentados muy fuertes de este llamado Estado Islámico en los últimos días. Ahora se dio en el país más pobre de los países árabes, como es Yemen, en donde hay decenas y decenas de víctimas. 3 ataques suicidas en 3 mezquitas distintas en Yemen, que se suma a lo que había pasado en Túnez también hace pocos días atrás. Realmente es impactante, porque justamente en relación al 24 de marzo, la dictadura llamaba terroristas a las organizaciones combatientes en la Argentina, y nunca fueron terroristas las organizaciones combatientes en la Argentina, porque nunca generaron esto que usted ve, por ejemplo, de este Estado Islámico, de matar porque sí a cualquiera. Eso nunca pasó en América Latina. Y eso es interesante también señalarlo como para hacer algunos apuntes sobre esto del 24 de marzo de 1976. La diferencia con eso que usted va a ver hoy como síntesis, lo que pasó en Yemen, lo que pasó en Túnez, no tiene nada que ver con lo que pasó en América Latina, con las organizaciones que decidieron políticamente tomar las armas para enfrentar a las diferentes dictaduras. Esas diferencias vienen entre pasado, presente, y las lecturas que alguna vez nos formatearon la cabeza a nosotros. Muchos temas para compartir, Cori. ¿Cuáles son algunos de ellos? Así es, vamos a arrancar con el ping-pong, 8:30 a.m, para aquellos ortodoxos de la metodología de Sobre la Hora. En este caso, justamente, tiene que ver con, a 39 años del golpe cívico-militar, ¿cuáles son las complicidades que aún están vigentes? En las últimas semanas tuvimos noticias acerca de lo que tiene que ver con el juicio que se iba a desarrollar a Vicente Massot, el director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Y también, está muy resfriada, ¿eh? Estoy muy resfriada. Que la escucho bien, está muy resfriada. Y también acerca de lo que ocurrió en la última semana, las novedades con Blaquier en la provincia de Jujuy. Así que un poco usando esto como disparador, serán los temas que estaremos analizando en el ping-pong del día de hoy, escuchando a Mario Marturet, que es de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. En ese caso, por el establecimiento Las Marías. Las Marías, ¿se acuerdan que conversamos hace algunos años con él, que nos contaba acerca justamente de esta complicidad cívica ejercida por el sector militar del establecimiento? Lo que nosotros decimos como mejor metáfora para eso es que había títeres macabros que cumplían esto, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, pero los titiriteros, los que quedaron hasta hoy impunes, son los integrantes del poder económico. En este caso de Las Marías, los Navaja Artaza, que son los que están detrás de la yerba Taragüí. Yo siempre De mucho de lo que consumimos diariamente. Taragüí es la yerba que más se consume en la Argentina. Claro. Patorucito, las dos películas de Patorucito, estaban auspiciados por Las Marías. Y siempre decía eso, que detrás de Patorucito estaba un desaparecedor de obreros rurales. Y es uno de los casos más emblemáticos de esto, de lo que significó cómo el poder económico se sacaba de encima a los trabajadores, como contábamos lo de Asíndar. Y lo de Blaquier fue una sorpresa, porque quedó prácticamente en libertad. Y esto fue muy fuerte, porque Blaquier estaba muy demostrado con la noche del apagón allí en Jujuy, su responsabilidad concreta. Es muy fuerte el símbolo de Blaquier libre en relación a esto que tanto se pelea sobre ver que los titiriteros alguna vez queden presos. Julio Gutiérrez será también quien estará dando su opinión, integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, acerca de lo que ocurrió en Jujuy. También Alejandrina Barri, que es la hija de Susana Mata y de Alejandro Barri, desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Eduardo Hidalgo, también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, serán algunos de los testimonios que estaremos compartiendo en esta primera hora de nuestro programa, en este ping-pong a 39 años del golpe. Hay más también, ¿eh? Pero dele. Brasil. Manifestaciones. ¿Qué pasa en Brasil? El último domingo, que fueron muy importantes a nivel cuantitativo. ¿A quiénes están expresando? ¿De quiénes están demandando? ¿Y quién lo está aprovechando también, no? Porque hubo muchísimos políticos de los sectores, justamente el candidato que perdió las elecciones con la actual presidenta Dilma Rousseff, que primero no marchó y que más tarde quiso cobrarse el logro de la movilización a través de las redes sociales. Vamos a conversar con Fito Aguirre, que es el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, acerca de la situación un poco de Brasil y también cómo está repercutiendo esto en América Latina y el Caribe. Acuérdese que por cualquiera de estos temas, por la consigna que habíamos largado al principio del programa, hoy en el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, preguntarles a ustedes, ¿alguna vez se sintieron discriminados? ¿Cuál es la discriminación que más indignación le causa? Si tiene ganas de compartir sus puntos de vista, sus impresiones, sus maneras de analizar la realidad, acuérdese que nos puede llamar al 4010-7157, 4010-7158, dejar su opinión por nuestros Facebook, por el Facebook de Sobre la Hora, por el Facebook nuestro, que es Carlos.Delfrade. Lo que usted quiera, compártalo con nosotros, porque es la mejor manera de saber que estamos juntos caminando estas 3 horas de 8 a 11 aquí en Sobre la Hora todos los sábados junto a ustedes. ¿Qué más? Que venía leyendo, en el colectivo cuando venía para acá, venía leyendo el Facebook y vi tu post. Y me puse a pensar, yo creo, ¿sabes qué? Me acordé de una situación, ¿te acordás cuando fue la toma del Parque Indoamericano acá en la ciudad de Buenos Aires ese diciembre? Sí, sí. Que hubo una cuestión, o sea, hubo una forma de expresar la discriminación legitimada a través de los medios de comunicación. O sea, estaba bien hablar de que esos eran unos negros de mierda, estaba bien decir que eran unos bolivianos de mierda. Me acuerdo que fue muy violento escucharlo y que días después, pero creo que 2 o 3 días después, En La Plata hay un centro cultural boliviano que además están armando una radio comunitaria y que lo estaban festejando, y había un taller en la calle. Hizo en contraposición a todo ese discurso. Digo, esa, la cuestión de la migración, la discriminación que sufre el inmigrante que viene a trabajar, que arma su historia acá, que viene con su familia, que se relaciona con su comunidad, debe ser una de las más difíciles de soportar, de vivir en el cotidiano. En esa me parece que es como una de las que más me pesa de saber que existe. Sí, sí, la que más bronca da, porque claramente uno podría decir, por ejemplo, estos muchachos del Citibank o de los grandes empresarios, de los empresarios internacionales o de los banqueros internacionales, a esos tipos no se los mira con el prejuicio que efectivamente se le mira a cualquier compatriota de la patria grande, claro, que viene a laburar, como nos pasa también a nosotros cuando vamos a trabajar a otros lugares. Es muy fuerte, eso tiene que ver evidentemente con que nosotros generalmente miramos con el lente que nos ponen las clases dominantes y empezamos en realidad a satanizar al que está al lado nuestro y nunca al que está arriba nuestro. Claro. Al que está arriba nuestro prácticamente lo glorificamos de antemano y generalmente son los que nos arruinan la vida. Sí. Son los que nos terminan haciendo darlo peor. Por sentado, ¿viste? Es como la historia con los campos no se compran, se heredan, entonces queda ahí, bueno, estas cosas funcionan de la misma forma. Así es, por eso es interesante esto. ¿Alguna vez se sintió discriminado? ¿Cuál es la discriminación que más le duele, que más le indigna, que le da más bronca? Aquí ya dijimos algunos con Corina, yo coincido con eso que dice Corina sobre esa manera prejuiciosa de mirar la realidad y cómo despreciamos lo cercano y glorificamos lo lejano. Algo así como la maldición de Malinche Rediviva, esto de que justamente el extranjero siempre es bienvenido. Aquello de civilización y barbarie, al revés. Sí. Que lo civilizado siempre viene de afuera para nosotros, eso que decía Sarmiento, sí, pero en Facundo. De afuera del otro continente, no de afuera, sí, de Sarri, no de afuera y del norte. Nuestro. No, claro, no, del norte, del, claro, norte. El norte es el que ordena, dice, sí, el Nano, sí, Serrat. Sí, sí. ¿Qué más tenemos, Cori? Vamos a estar conversando con Ricardo Caballero. La semana pasada, quienes estuvieron escuchando, Carlos, vos bien. Estuviste haciendo unos apuntes, sí, justamente, sí, acerca de la casa usurpada por el arzobispado de Córdoba, allí en el año 1977, que sufrió la familia Caballero. Así que estaremos conversando con él para que nos cuente un poco más acerca de esto. Y arrancaron los estrenos del DOCA, del Festival de Documentalistas de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que se emiten aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y este 26 de marzo, que es el jueves, si no me equivoco, sí, el jueves, sí, sí, a las 8 de la noche aquí en el Cine Gomón, que es el espacio Inca cerca del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires, va a estar estrenándose un documental que se llama 40 balas, que habla del caso Fischer Bufano, que está basado en el secuestro y asesinato por parte de un comando de la AAA de los jóvenes militantes obreros Jorge Fischer y Miguel Bufano, de 25 y 23 años, en diciembre de 1974. Mira qué bien. El director de este documental es Dionisio Cardoso, y vamos a estar conversando también con él esta mañana en Sobre la Hora. Y para alegría de Carlos del Frade, sí, que así lo demostró, atención, que así lo expresó, que así lo dijo más temprano, vamos a estar conversando también de fútbol y otras yerbas con Ezequiel Fernández Moore. Un maravilloso periodista que, como siempre nosotros decimos, sabe que la cancha chica del fútbol expresa cómo funciona la cancha grande de la realidad y es uno de los mejores en este sentido. Y nosotros traemos esta necesidad siempre, primero por lo que significa el fútbol, que abre la posibilidad de que mucha gente escuche un punto de vista diferente. Y, por ejemplo, usted sabe que esta semana se unificaron criterios del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional para impulsar una ley para castigar a los barras bravas, adentro y afuera de la cancha. Y a mí me parece que esto es fulbito para la tribuna, porque en realidad los integrantes de las barras son delincuentes y hay muchos códigos que están aplicándose o deberían aplicarse contra los delitos comunes, que son los que hacen los muchachos de las barras. Así que una ley especial para castigar lo que ya está castigado me parece que es en todo caso un oportunismo político y que en realidad va a hacer que se genere aún más impunidad para estos muchachos mafiosos que son las llamadas barras bravas de los distintos clubes. Así que todo esto vamos a estar charlando hoy sobre la hora. ¿Le quedó algo más? Me queda algo más y tiene, dele, que ver con el informe sobre semillas que realizaron nuestros compañeros y compañeras de La Olla TV. Allí en www.laollatv lo pueden encontrar. Y que tiene que ver con que en el año 2012, quizás se acuerden, se anunció el proyecto, el envío del proyecto de una nueva ley de semillas. Uh-huh. Al Congreso. Hubo muchísima resistencia que surgieron ante los cambios que este proyecto implicaba y que frenó su tratamiento. No las intenciones de que se impulse y que se apruebe por parte de los productores de semillas, los productores empresarios de semillas, no los productores que saben cómo hacer, guardar la semilla y pasársela, y la cuestión del compartir, de la vida comunitaria de una semilla. Así que estaremos también compartiendo un informe ahí que elaboró nuestro compañero Ramiro Lorenzo, que escuché hoy antes de venir para la radio, interrumpida justo por Eva, que se despertó antes de arrancar, así que casi termino de escucharlo, te puedo decir. Así que vamos a estar también compartiendo este informe aquí en esta mañana de programa. Lo que hay que decir en relación con esto, algo que en algún momento compartió con nosotros Darío Aranda, este extraordinario periodista de investigación que tenemos en la Argentina, vos sabés que los últimos 30 manifiestos, estos protocolos en realidad de productos transgénicos en vínculo con la semilla Cori, fueron aprobados, pero a libro cerrado, porque empresas como Monsanto, Syngenta y demás presentan los proyectos de estas nuevas semillas o de estos productos transgénicos a libro cerrado, nadie lo puede analizar, son como una especie de convenio secreto, como lo de Chevron con YPF, por ejemplo, no se pueden analizar. Y la comisión que tiene que hacer esto, la CONAVIA, que así se llama, tiene 47 integrantes. De los 47 integrantes, 30 son de estas empresas multinacionales. Es muy objetiva. Claro. Tan objetivas como los estudios de impacto ambiental que hacen las mineras. Exactamente. Digamos. O la que hace cualquier empresa contaminante que esté sobre el Riachuelo, que esté sobre el río Paraná en la provincia de Santa Fe. Así que es muy interesante esto de la ley de semillas, no se lo pierda hoy aquí sobre la hora. Nos pueden llamar al 4010-7157, 4010-7158, nos metemos en el primer tema musical sobre la hora, le pedimos la gauchada que si tiene ganas, comparta su punto de vista con nosotros. Vamos con la música y luego seguramente nos vamos acercando al informativo aquí de Splendid. Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón, su paredón y después surge una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana todo muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. después surge una luz de almacenes. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. Nació en Añatuya, provincia de Santiago del Estero. Se llamaba Homero Nicolás Mancione, menos desconocido por Homero Manzi. Era dirigente político de la Unión Cívica Radical Irigoyenista. Y él dice, en los versos para la Facultad de Derecho, que él hizo la mezcla pampeanamente rara de Irigoyen con Marx. Decía don Homero Nicolás Mancione. Un fenómeno, Homero Manzi. El poeta de Sur, por ejemplo, que recién acabamos de escuchar, una maravilla, hecho por otro tipo extraordinario, por un cuarteto extraordinario, por una familia en realidad de poetas militantes, porque en realidad a mí me parece que todo poeta es militante, que es la familia Cedrón, en este caso el cuarteto Cedrón. Una maravilla. 8:30, meseta de las 8:30, se viene el informativo de Radio Espléndida y después seguimos sobre la hora, se viene nuestro clásico ping-pong, no se lo pierda, sobre esto de las responsabilidades civiles todavía impunes detrás de la dictadura, titiriteros verdaderos de lo que fue la masacre a partir del 24 de marzo del 76. 4010-7157, 4010-7158, para que usted se comunique con nosotros aquí en Sobre la Hora por Espléndida. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, 11 grados, 8 décimos la temperatura. Casi 1 millón de turistas se movilizarán por el país durante el fin de semana largo. Según el Ministerio de Trabajo, la mitad de los viajantes se instalarán en zonas de la provincia de Buenos Aires. El promedio de permanencia será de entre 3 y 6 noches y el gasto diario de 389 pesos. El Papa visita Nápoles. Francisco llegó a Scampia, uno de los territorios mafiosos más temibles de Italia. Los jóvenes escucharon su mensaje contra el crimen organizado y la mala administración. Un ciudadano que deja que le invada la corrupción no es cristiano, apesta, afirmó Jorge Bergoglio. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Se espera una jornada con cielo despejado o algo nublado. La temperatura máxima llegaría a los 22 grados. Para mañana, cielo parcialmente nublado, con temperaturas que variarán entre 12 y 23 grados. En Buenos Aires, 11.8 la temperatura actual, la humedad 65%, cielo despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este verano, vení a Personal y elegí el nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono. Con abono Día Full, habla, mensajea y navega todo lo que quieras por 4 pesos con 90 por día, que se descuentan de tu abono. Vení a Sulprom, agente oficial Personal en Florida 601, Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sujeto a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Este sábado, arrancamos con información y mucho más. Seguimos desde Liniers para Vélez, Belgrano de Córdoba. Relata Roberto Perazo. Comenta Gustavo Medina. A continuación en Avellaneda, Independiente enfrenta a Arsenal de Sarandí. Lo relata Pablo Leniani. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Vamos a arrancar, como decíamos, más temprano para los ortodoxos horarios de nuestro programa, ya con el mate en la mano, a meternos en este ping-pong a 39 años del golpe cívico-militar. Se cumple un nuevo aniversario este martes 24 de marzo. Como siempre, habrá marcha en la ciudad de Buenos Aires hacia Plaza de Mayo, y por lo general los 23 de marzo hay diferentes movilizaciones y marchas en diferentes lugares de todas las provincias de nuestro país, también repudiando a los milicos que llevaron adelante este golpe y a los empresarios que lo financiaron, y también exigiendo la aparición con vida de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos. Vamos a arrancar con noticias recientes, en este caso las que tienen que ver con lo que ocurrió estas últimas semanas en Bahía Blanca, donde se estaba tratando de desarrollar un juicio que debería haber demostrado la responsabilidad que Vicente Massot había tenido, el director del diario Una Nueva Provincia, de cómo fue justificando y legitimando a través de las sucesivas editoriales del diario el golpe del año 1976. Así que, si les parece, vamos a meternos con el primero de los testimonios de esta semana. Es un tema que hemos llevado, que hemos estado compartiendo aquí en nuestro programa, que hemos estado justamente dándole trascendencia alrededor de lo que tiene que ver y de las expectativas que había en Bahía Blanca con lo que ocurriera con Massot. Muchísimas organizaciones que habían estado durante este tiempo trabajando en la visibilidad de este caso, radios comunitarias como por ejemplo FM de la Calle, entre otras organizaciones que permanentemente habían estado dándole visibilidad a este tema y transmitiendo lo que estaba ocurriendo y las expectativas que tenían al respecto. Arrancamos entonces, si les parece, con Eduardo Hidalgo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca. Es una situación escandalosa la que tiene que vivir la justicia federal en Bahía Blanca, de la mano de, como mínimo, tres funcionarios, uno de ellos el juez ad hoc a cargo del juzgado federal número 1, Ulpiano Martínez, de su secretario Mario Fernández Moreno, y de este juez también ad hoc, Claudio Ponte, que está funcionando en términos como mínimo irregulares y como máximo ilegales, ya que está apelada su subrogancia tanto en la Cámara Federal de Apelaciones como en el Consejo de la Magistratura, habida cuenta que entendemos que está mal aplicada la ley de subrogancia, que establece cuestiones de imparcialidad que este abogado no tiene, ya que tiene vinculaciones primero con Massot, porque trabajó como abogado para él, y que además tiene, en su momento representó también como abogado a un tío de él, Jorge Ponte, un ginecólogo que confesó haber falsificado un acta de nacimiento durante la dictadura. Uno de los argumentos que pone, que verdaderamente son un argumento en contra, yo no la verdad no lo entiendo, pero él los valora como argumento a favor, que dice que fue un diario, que La Nueva Provincia fue siempre un diario de opinión, consecuente con su opinión, y que sigue siendo nacionalista, católico, contrario al populismo y de marcada postura anticomunista y antiperonista. Lo que sí no dice es dónde están sus convicciones democráticas, porque solo recorrer los editoriales, ver los editoriales hoy con los cuales agrede con una virulencia increíble al gobierno nacional y a la presidenta, establece el simple análisis de entender que está manipulando todo para hacer aparecer algo que solo está en el intento de darle impunidad a Massot. En definitiva, de lo que se trata es de un movimiento de impunidad muy grosero que lleva adelante a través de estos funcionarios de la justicia federal, y que por otro lado denuncia penalmente a los fiscales Nevi y Palazzani como si fueran delincuentes. Y son los únicos que están buscando justicia en el marco de lo que han demostrado respecto de Massot y respecto de Hugo Mario Sierra. Entonces esto es de una gravedad enorme. Arrancábamos con Bahía Blanca, entonces, en el cual, bueno, algunas de las definiciones acerca de la nueva provincia dice sobre sí misma: un medio nacionalista, católico y contrario al populismo y al comunismo. Y es un poco el reflejo que son imperdibles, de alguna manera, las editoriales de la nueva provincia. Claro. Para leer con algo con lo que uno posiblemente está completamente en contra, o sea, es para verlo y ponerse a debatir con un papel, digamos, interesante desde ese punto de vista, y cómo ha persistido durante estos años y cómo sigue resultando ileso de todas las complicidades y de todos los accionares que ha legitimado a lo largo de todos estos años. Vos sabés, Cori, que en relación a esto de la nueva provincia, sería realmente emblemático, porque si se lleva adelante este juicio y realmente se termina comprobando en la justicia lo que ya está comprobado en la realidad, que los grandes medios de comunicación resultaron cómplices del genocidio, sí, se podría repetir en cada provincia o en cada gran ciudad de cada provincia argentina. Pasaría lo mismo con el diario La Capital en Rosario, con el diario El Litoral en Santa Fe, con La Voz del Interior en Córdoba, con el diario Los Andes en Mendoza, con La Gaceta en Tucumán. Esos procesos del 76 al 83, sin el aval de los grandes medios, sin la resignación a solamente reproducir los partes del comando de ejército de cada región, hubiera sido imposible. Claro. Entonces lo de la nueva provincia termina siendo emblemático, evidentemente, y ojalá se lleve adelante. Pero, por lo que escuché, hay pocas posibilidades de que esto triunfe. Hay pocas posibilidades de que esto triunfe, más allá de la organización y de las pruebas que presentaron permanentemente las organizaciones que vienen justamente exigiendo justicia para el accionar de la nueva provincia. Vamos ahora a pasar, justamente en el marco de lo que venimos conversando, tiene que ver con las complicidades de los medios de comunicación para garantizar, legitimar, para ocultar la información que ocurría durante la dictadura. En este caso se acuerda en un hecho que tiene que ver con la revista Para Ti, aquella entrevista que se le hizo a una madre de uno de los detenidos, y en este caso la denuncia que genera, que hace Alejandrina Barri: no usaron mi imagen para justificar el terror, por ejemplo, es uno de los testimonios que ella da, tanto cuando sus padres estaban detenidos en la ESMA, fueron desaparecidos allí y tenía solamente 3 años, y publican fotos de ella asegurando que la habían abandonado, si no me equivoco, era como un poco el testimonio que habían dado acerca de lo que había ocurrido con ella. Si les parece, escuchamos lo que tiene para decir acerca justamente de la complicidad de los medios con la última dictadura. Es el testimonio de Alejandrina Barri. Mi caso tuvo que ver con la colaboración directa de los medios de comunicación, más que colaboración, diría como partícipes del genocidio. En mi caso particularmente fue una colaboración de los militares argentinos junto con los servicios de inteligencia, y en este caso particular los directivos y el staff de Editorial Atlántida. En el año 1977 se da un operativo conjunto donde asesinan a mis padres y luego los desaparecen, y yo soy apropiada en ese momento por un tiempito. A raíz de eso se arma un operativo de prensa, en realidad justamente la causa, lo que nosotros denunciamos, que no era un operativo de prensa, sino una campaña de propaganda a favor de la dictadura, donde me utilizan a mí teniendo 3 años, poniéndome en las 3 revistas, Gente, Para Ti, Somos, mostrándome como una niña abandonada por sus padres subversivos, fabricadores de huérfanos, culpabilizándolos a ellos de la situación en la que yo estaba y no a los militares que los habían matado. Fue una campaña muy grande porque en ese momento estas revistas eran de las pocas revistas que había en la Argentina, o sea, fue una propaganda masiva que tenía por objetivo utilizarme a mí para legalizar el accionar sobre los militantes que seguían resistiendo la dictadura, legitimar el terrorismo de Estado ante la población, y por otro lado, dar un mensaje también a estos militantes que seguían resistiendo la dictadura: bueno, esto es lo que podemos hacer con tus hijos, se los podemos apropiar o los podemos utilizar para esto. Algunos de los títulos que utilizaron estas revistas para referirse a Alejandrina, por ejemplo, uno de ellos es Los Hijos del Terror. Ahí se la ve a ella en una foto muy chiquita, con 3 años, como decía recién, y con una imagen y un texto en el que dice que se cree que se llama Alejandra y que está sola, que solamente tiene 3 años, su madre la abandonó. Otro de los textos habla de Alejandra está sola, otro dice a ellos no les importaba Alejandra. Algunos de los titulares con los que eligieron estas revistas mentir precisamente acerca de la identidad y de la situación que atravesaba la familia de Alejandrina y Alejandrina con solamente 3 años. Uno de los responsables de esas publicaciones en la revista Gente, en aquel caso, pero que también tomó el caso de Alejandrina, era Chiche Gelblum. Claro. La excelente entrevista que le realizó hace tiempo Claudia Acuña en la revista La Vaca sobre estos aspectos, sí, que zafa como el mejor, ¿no? Por eso es tan interesante esta cuestión, hasta qué punto. Por un lado están las empresas periodísticas y los empresarios periodísticos, pero después había gente muy lúcida dentro de los propios medios que también se prestaron a todo esto sin ser apretados, sino que colaboraron. Mucho peor, claro. Es otra historia. De hecho, bueno, mira, fíjate, uno en la revista La Volanta dice subversivos. El título, Los hijos del terror, y continúa. Se cree que se llama Alejandra y que tiene 3 años. Su madre, dirigente montonera en el Uruguay, claro, se suicidó frente a ella cuando iba a ser detenida. Su padre murió en un enfrentamiento. La niña espera que alguien la reclame. Unos copados. Sí. Vamos ahora a la provincia de Jujuy. Vamos a escuchar a Julio Gutiérrez, integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, sobre el caso Blaquiar. A mí me parecía que era muy muy raro esto de tanto tiempo que se venía pidiendo, de repente en el 2012 la imputación, de repente el procesamiento, y a esperar que se dicte una fecha para el juicio oral y público a este cómplice de la dictadura, y después de todo un año que estábamos en expectativa de que ya salía el juicio, de repente salta la Cámara Federal de Apelaciones y dice que no, y saca esta resolución donde no dice que es totalmente inocente, ¿no? Sino que no hay, que para ello no hay fundamento, no hay pruebas para enjuiciarlo, ¿no? Cuando acá en Jujuy se hizo el juicio por contaminación ambiental a la empresa Ledesma, ¿no? Cuando también se apeló a la Cámara, a la Suprema Corte de Justicia, ahí en la Suprema Corte de Justicia también decidieron no investigar, porque para ellos les parecía que no había contaminación ambiental, entonces decidieron no investigar y reservarse los derechos de argumento para decir el por qué no quieren investigar. Esto es claro, ¿no? El día 13 de marzo sale la resolución de la falta de mérito. Fíjate que el 17 de marzo se cumplen 10 años del fallecimiento de la doctora Olga Márquez de Aredes, ¿no? Luchadora incaudicable de los derechos humanos acá en Libertador General San Martín, a una semana del 24 de marzo, desde marzo, que conmemora el golpe de Estado, ¿no?, de la dictadura cívico-militar. Todo tiene un contexto político y todo tiene un contexto social acá en Libertador, más que nada, ¿no? Era Ricardo Gutiérrez, en este caso, justamente hablando sobre la falta de mérito que fue dictada a Blaquier, el titular del Ingenio de la Esperanza en la provincia de Jujuy, responsable. ¿Se acuerdan cómo era la figura que usaban? El familiar, ¿no? El familiar, el claro. Familiar, dentro de lo que tiene que ver con la complicidad también en la desaparición, la tortura de muchísimos trabajadores del Ingenio La Esperanza, allí en la provincia de Jujuy. Nos vamos ahora a la provincia de Corrientes, en este caso vamos a escuchar a Mario Marturet, que lo hemos entrevistado aquí en nuestro programa, que tiene que ver con el ingenio Las Marías se llama. Así también es. El ingenio, el que seguramente a todos nos suena de muchísimas publicidades, esta Taragüí, cosa de yerba Taragüí, la yerba suave que no afloja porque es de Las Marías, ¿no? Así es. Bueno, empresarios poco suaves pero que no aflojaron. Escuchamos entonces la definición de Marturet al respecto. En el Juzgado Federal de Paso de los Libres hay 4 causas que están paradas. No se sabe bien el motivo, pero no se mueven. Ya esto tenía que haber salido a juicio el año pasado. Hay una causa de la doctora Teresa Rubier Garay de Alicio, que fue detenida el 24 de marzo del 76 y después estuvo varios meses desaparecida hasta que apareció en Buenos Aires. Esa causa, ella vive en Paso de los Libres. Después está la causa de un muchacho desaparecido de apellido Figuerero de la localidad de Alvear, corresponde al juzgado de Paso de los Libres. Después está otra causa también muy, muy grande de tres desaparecidos, uno de apellido Peloso, hijo de un escribano de la ciudad de Mercedes, también corresponde a la jurisdicción judicial de Paso de los Libres. Y Pantaleón Romero y un muchacho de apellido Olivo, que trabajaban en las ligas agrarias en Perú Orría, cerca de Mercedes, pero departamento de Curuzú-Cuatiá. También esto tenía que ir a juicio. Se encontraron los cadáveres en el río Miriñay, atados con alambre. Se lo sacaron y los enterraron en el cementerio de Mercedes, y después alguien los sacó de ahí, los exhumó, y no se sabe dónde están. También esa causa tenía que ajustar. Y entonces, a quien estábamos escuchando era Mario Marturet, él es de la provincia de Corrientes, y en este caso justamente estaba haciendo referencia a la situación, a la complicidad o al permiso que dio Las Marías para actuar sobre diferentes trabajadores que o militaban o que reclamaban por una serie de derechos que, recordamos, ante la presentación que se hizo en España ante el juzgado de Baltasar Garzón, que realizaba la Central de Trabajadores de la Argentina hace algunos años, lo que claramente quedó demostrado es la persecución que hubo a delegados, a trabajadores durante la dictadura, digamos, cómo fue organizado y orquestado a partir de eso y cómo fueron los primeros o por lo menos la prioridad dentro del plan sistemático que ejerció la dictadura aquí en nuestro país. Si quieren, vamos ahora a escuchar otro de los testimonios también de Marturet, en este caso hablando de la causa principal, que es la de Las Marías. La causa principal es la causa de Las Marías, que es una sociedad muy grande de la firma Navaja Artaza en el departamento de Santo Tomé, en la zona del gobernador Virasoro. El señor Navajas, don Adolfo, como se lo conoce, don Adolfo Navaja Artaza, está fuera de esa causa, porque cuando comenzó y él estaba procesado, se comenzaron a inhibir, se inhibió un juez, se inhibieron 18 conjueces, hasta que el número 19, a las 48 horas, lo desprocesó a don Adolfo, y sigue la causa, pero ya el señor Navaja Artaza no está como actor principal, digamos, no está procesado. La causa es grande porque está con todo lo que hay respecto al tema de Las Marías, desaparecidos y demás. Eran dos de los dirigentes gremiales y varios de los peones y demás que trabajaban ahí, desaparecidos. Esa es la causa más gruesa y la causa más importante, porque tiene a los de este establecimiento, de esta firma comercial, empresaria, muy grande y muy famosa en toda la zona, como actor central. Hay varios ahí, fuera de don Adolfo Navaja, quien fue desprocesado por un juez. Es casi evidente, o es muy evidente, más allá de las sospechas que uno tiene, de que hay un interés muy especial en la propia justicia de Paso de los Libres de que esto no avance. Entonces, al no avanzar este, tampoco avanzan los otros, porque sería una excusa, digamos, para que al terminar estas causas haya que empezar con la otra. Entonces paralizan todas, las cuatro causas están paralizadas. Vamos ahora a compartir el último de los testimonios y tiene que ver con la autoría del libro que se llama La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe. Este libro, que es de Daniel Cecchini y de Alberto Elizalde Leal, que durante este año, sobre todo en el mes de febrero, estuvieron denunciando destrozos en dos de las librerías que están difundiendo su libro. Una es la librería de La Campana de la ciudad de La Plata y la otra es la librería Como la Cigarra de Mar del Plata. Ambas, ellos denuncian, fueron atacadas por estar promoviendo este libro. Promovieron no solo la venta y la difusión, sino también la presentación de este libro, que justamente lo que hace es demostrar cómo actuó la CNU en dos ciudades claves, como fueron la ciudad de La Plata y la ciudad de Mar del Plata. Se espera que además este año se realicen los juicios que debería demostrar las diferentes complicidades y los diferentes accionares que se tuvieron en estos casos. Es por eso entonces que sospechan muchísimo de la posibilidad de que estos dos atentados hayan sido situaciones que no hayan sido premeditadas o organizadas o orquestadas premeditadamente. Y también se denunciaron en las últimas semanas una especie de persecución que sufrió uno de los responsables de la editorial La Campana allí en la ciudad de La Plata ante algunas situaciones que lo vieron involucrado en una serie de situaciones sospechosas por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, en llegar a su domicilio, en decir que un vecino lo había denunciado, en tener que invertir muchísimas horas dentro de una serie de comisarías de Citibel y de La Plata. Estas denuncias se encuentran justamente en el diario Miradas al Sur, el diario que sale los domingos en diferentes lugares de nuestro país. Pero si les parece, escuchamos a Alberto Elizalde Leal, entonces, haciendo referencia precisamente a los diferentes ataques a las librerías que están comercializando, difundiendo y promocionando este libro. Yo creo que esto está vinculado a dos motivos bien concretos. En Mar del Plata se abre a juicio la causa CNU, que involucra un número importante inclusive de exfuncionarios judiciales. Creo que para mitad de año está planteado la apertura del juicio. Y en La Plata está próxima también la elevación a juicio en el Tribunal, en el Juzgado Federal 3, de una causa en la cual están involucrados el que terminó siendo jefe de la patota, que era el Indio Castillo, y Pipi Pumares, que fue funcionario de la Municipalidad de La Plata en épocas pasadas. Yo creo que la proximidad de estos juicios ha puesto nerviosos a algunos de estos muchachos. Uh-huh. Y hacen lo que pueden hacer, que son estos atentados cobardes, que tampoco son atentados, son ataques medio artesanales inclusive. Uh-huh. Pero bueno, ellos quieren mantener cierta presencia aparentemente y amedrentamiento sobre todo me imagino en los testigos del juicio. Thank you.

Seguimos desde Santa Fe para Atlético Rafaela, Rosario Central. El canalla quiere seguir ganando. Relata Daniel Roberts. Comenta Pablo Ferrando. Seguimos en Núñez para River Godoy Cruz. Relata Víctor Valdés. Comenta Martín Dana. Y se cierra el domingo en San Juan. Juega Boca ante San Martín de San Juan. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Marcelo Giovannini. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Seguimos en Sobre la Hora. Muchas gracias por comunicarse con nosotros al 4010-7157, al 4010-7158 o a través de nuestro Facebook, el Facebook de Sobre la Hora o el Facebook nuestro a partir del carlos.delfrade. Gracias a la gente que se comunica. Por ejemplo, lo hizo Rubén De Nino, que es actor, director de teatro, y nos dice que el 24 de marzo se potencia el terrorismo de Estado iniciado en el 73 por el presidente democrático Juan Domingo Perón. Y continúa el peronismo, un partido fundado y dirigido por un militar golpista creador de la AAA para asesinar militantes de su propio partido y de la izquierda. Y hoy continúa con un militar acusado haciendo inteligencia para el gobierno peronista actual. Mientras existe el partido militar peronista, existe la ideología de Videla y compañía, dice Rubén De Nino. Muchas gracias, Rubén, por compartir su punto de vista con nosotros. Vamos con un mensaje que también nos deja Héctor de Don Bosco. Cuenta que hoy, dice, hoy me acuerdo de dos extremos. Uno es el viejo López, haciendo referencia a Jorge Julio López, de quien nunca supimos más nada. El otro es el pibe de Avellaneda, que con 13 años fue arrojado con vida de un avión al mar. Para la iglesia, eso no pareciera ser algo malo, ya que no excomulgó a ninguno de los responsables de esos hechos. Exactamente, recordamos que ni von Bernich, por ejemplo, no está excomulgado de la iglesia católica, y uno también que ha quedado sobremanera demostrado su complicidad durante la última dictadura, ¿no? Así es, como Eugenio II Citelli, también allí en Rosario, que era integrante de la banda que secuestró a 1.800 personas entre 1976 y 1979 en el Auschwitz rosarino, que funcionaba en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía. El tipo ya era desde el 64 capellán de la policía y cobraba. Claro. Cobraba como tal. Entonces él decía que sin tortura no había información y que estaba bien violentar el cuerpo. ¿No? Exactamente. Una cosa increíble. Bueno, Checolás, digo, más allá, no solo la Iglesia Católica, digo, como que las organizaciones, a las instituciones a los que pertenecen los torturadores, más allá de que sean juzgados, los siguen considerando parte de la misma y siguen gozando de los beneficios de eso, hasta para atenderse odontológicamente, ¿no? Es hasta en esos aspectos siguen funcionándole la obra social. Así es. Y vos sabés que en relación a esto que vos decís de la continuidad y lo que nosotros estudiamos, la continuidad, la muchachada de Hijos de Paraná, en Entre Ríos, fue la primera en comprobar que las chicas y los chicos nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná eran después traficados por distintos médicos o médicas que realizaban los partos, que eran también aquellas médicas y aquellos médicos que después fueron denunciados por hacer abortos clandestinos. Esos tipos siguieron actuando. Y los mismos que participaban de robarle las criaturas a las chicas que estaban detenidas por razones políticas, esos mismos tipos son los mismos que después hicieron el negocio de la venta de bebés en democracia. Claro. Es impactante. Claro. Es impactante. Profesionales que se reciclaron. Lo mismo pasó en la provincia del Chaco, cuando nos tocó investigar esto, con los médicos que participaron de la masacre de Margarita Belén para ratificar que los habían fusilado a todos. Esos mismos médicos después aparecían denunciados en democracias como médicos aborteros durante la democracia. Y siguieron, nadie les quitó la matrícula. Sí, claro. Ahí está la cuestión de los colegios éticos, por ejemplo, de los médicos, sí, de los contadores, Cosa realmente impactante. De la falta de ética, en realidad, ¿no? Tenemos otro mensaje de Omar, de Quilmes. Dice que discriminación es lo que se ve en la calle Pozos y San Juan, donde hay matrimonios con chicos durmiendo la intemperie sin que nadie parezca preocuparse. Con respecto a la gente que viene de países limítrofes, la discriminación consiste en no intentar comprender la idiosincrasia con la que vienen, que muchas veces choca con la nuestra. Muy bueno, muchas gracias por el mensaje. Nos habla nuestro querido y admirado periodista de investigación Darío Aranda, que nos está diciendo por mensajito de chat de Facebook: mate, diarios sobre la hora y suena el Rally Barrio Nuevo. Gracias por el periodismo, abrazo, dice Darío Aranda. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. ¿Le queda uno más? No me quedan más mensajes. Este es el último, entonces. Este es el último. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Estas historias que vienen desde lo más hondo de la década del 70 continúan abiertas. Nosotros siempre decimos que el pasado sigue abierto en el presente. Por un lado, por los sueños colectivos inconclusos. El gran sueño colectivo inconcluso, ese que dice el himno nacional: vamos a vivir con gloria el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Pero también el pasado sigue abierto en impunidades, en construcción de impunidades. Y estas cuestiones que le decíamos al principio, la semana pasada descubrimos a través de la hija de un torturador que nos da los documentos y vemos cómo el torturador fue bancado por Asinda después del golpe. Antes, durante y después del golpe. Y esto lo publicamos ahora, a casi 40 años de la dictadura, a 40 años de la invasión de Villa Constitución. Otro de los hechos que apareció también este año y que tuvimos la suerte de poder difundir a nivel nacional es el drama de la familia Caballero, que en la localidad de Ballesteros, en la provincia de Córdoba, en septiembre de 1977 sufre la usurpación de su casa familiar de parte del arzobispado de Córdoba, que en aquel momento tenía una figura muy emblemática de la Conferencia Episcopal Argentina, que era nada menos que Raúl Francisco Primatesta, una figura muy importante durante la dictadura y durante la democracia, cardenal de la Argentina, una figura emblemática. Durante años esta usurpación fue negada por la Iglesia. Cuando Jorge Bergoglio era cardenal de Buenos Aires, recibió a la familia Caballero, los atendió, pero ahora como papa recibió 3 cartas, pero nunca le contestó. ¿Por qué se calla el papa después de haber tenido tantos gestos interesantes, de por lo menos cierto reformismo en la Iglesia? ¿Por qué se calla el papa? Vaya uno a saber. Lo cierto es que hay una usurpación que produjo la Iglesia Católica desde el arzobispado de Córdoba que todavía está impune. Vamos a hablar con uno de los descendientes de la familia Caballero, uno de esos chicos que quedó en la calle cuando fue usurpada la casa, allá por septiembre de 1977. Vamos a hablar con Ricardo Caballero, que ha tenido la gentileza de atendernos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por esta atención, por estos minutitos. No, yo quiero agradecerles no solamente a la producción, sino a usted especialmente, Carlos. Realmente difundir este suceso que les voy a relatar y que es tan sensible a nuestra familia, porque marca a las claras la estrecha connivencia que existía entre la Iglesia Católica de aquel momento y el proceso militar de turno, ¿no? Yo fui testigo y protagonista de aquel día trágico, que fue, como usted decía, en Ballesteros, provincia de Córdoba, el día 7 de diciembre de 1977, es decir, en plena época militar. Nuestra familia en aquel momento fue brutalmente desalojada de nuestra vivienda, de nuestra casa familiar, que vivienda que por un lado había sido adquirida en 1880 y que habían habitado 4 generaciones de miembros de mi familia, con lo cual era un hecho aberrante. No teníamos nosotros, acá no se trataba de un desalojo, no se trataba de una ocupación o de una deuda. Lo único que nos estaban injustamente despojando de una vivienda que no les pertenecía. Ellos anuncian, la Iglesia Católica, anuncian que la casa donde que habitábamos era parte de un bien que habíamos donado, la propia de la familia Caballero había donado en el año 36, les había donado, cedido el terreno lindero a la casa, había cedido ese terreno para que se pudiera construir el templo de Ballestero, porque el pueblo no tenía iglesia. Y años después, insólitamente, la iglesia católica, insisto, y muy bien lo dijo Carlos, con la figura emblemática del señor de este Primatesta, un personaje siniestro de aquella época, sin contar con una sentencia, sin contar con escritura, sin contar con ningún elemento, documento que probara que esa casa era de ellos, o como que había sido donada, bueno, fuimos, como le dije, trágicamente despojados. Pero como se dice, literalmente echados a la calle. ¿Por qué? Porque nos dejaron los muebles en la vereda, de la peor manera, y eso venía de parte de la Iglesia Católica. Por eso deja en nosotros, deja al descubierto dos desvirtudes, que son la hipocresía y la injusticia. Me duele mucho más, viniendo de la Iglesia Católica, la hipocresía. Es un hecho que realmente muy poco se conoce, y por eso les quiero agradecer profundamente a ustedes y a usted, Carlos, por preocuparse y dar a difusión este hecho que, insisto, estaba oculto, está guardado, y bueno, pero veo que ahora he tenido la oportunidad ya de, por segunda vez, de hablar con usted y contar este hecho trágico realmente para la familia, que nos marcó. Ricardo, incluso en medio de todo esto, en medio de una localidad chiquita, porque Ballesteros en aquel momento, diciembre de 1977, ¿cuántos habitantes tenía? 2.500, no llegaba a 3.000 habitantes. 2.500, y los dejan en la calle a una familia con ¿cuántos hijos en aquel momento? 8 hijos, éramos en total 10 miembros de la familia que estábamos habitando esa casa. ¿Y los tiran a la calle? A la calle. ¿Y para qué? Me faltó decirle esto, Carlos, dos cosas. A los 30 días de haber sido desalojados, y como para que no quedaran dudas, tiraron abajo los muros de aquella vieja casa. ¿Para qué? Para dejar simplemente un terreno vacío. Y el otro aspecto, y que es el que más nos duele, es la muerte insólita de mi padre a los 9, 8 meses de este episodio, a los 67 años, una muerte súbita que sugestivamente ocurre al poco tiempo, ¿no? Evidentemente desmoralizado, insisto, de una familia, Carlos, de raigambre profundamente católica. Claro, porque de hecho... Imagínese cómo nos sentimos nosotros hoy, ¿no? No, me imagino, pero aparte, un hecho que usted destacaba, Ricardo, al principio, esto de que le habían donado... Exactamente. ...el lugar para hacer el templo a la iglesia. Pero, Carlos, en el templo, detrás en el templo, había una placa donde claramente decía, este templo fue... se construyó en el solar donado por la familia Caballero. Por supuesto que esa placa ya no está. Si no, hubiera querido sacarle una foto para entregársela y que usted la pudiera ver. Pero hay algo peor incluso, Ricardo, hay algo peor, porque en la carta que le manda a su hermana, al Papa, le dice que dos de ustedes les fueron negados la comunión. Exactamente, yo fui uno de ellos, los hermanos menores, yo y mi hermana menor. Exactamente. Nos negaron el poder. Es decir, no solamente los echaron a la calle. La confirmación. Claro, no solamente los echaron en la calle, los humillaron frente a un pueblo que en una comunidad tan pequeña estas cosas son tan impactantes, sino que además después le prohibieron los sacramentos de la confirmación y de la comunión. Realmente una hazaña tremenda, que uno pero, no se explica, claro, por qué. Además, un enfrentamiento atroz entre el cura párroco en ese momento, por supuesto con directiva como es que venían del arzobispado de Córdoba, con un enfrentamiento atroz con mi padre. Yo lo puedo entender de un civil, de una persona común, de un ciudadano común, pero no de un religioso, ¿no? Por eso insisto con el tema de la hipocresía, que es lo que más me duele de este hecho, ¿no? La hipocresía de parte de la Iglesia Católica. Ricardo, y 38 años después, ¿qué es lo que ustedes están buscando? Porque mucha gente dirá, esta gente debe estar buscando alguna cuestión económica y muy lejos de la realidad. No, cuéntele a la no. gente. lo que queremos, a ver, es una reivindicación, es un pedido de disculpa, algo, eso me haría sentir, por lo menos me daría un poquito de paz, me daría, porque la verdad, yo lo único que busco, hoy no puedo buscar otra cosa, no me interesa otra cosa, perdí la casa y perdí a mi padre, producto de esto, de esta injusticia. Simplemente un pedido de disculpa, con eso me bastaría, un pedido de disculpa, pero no creo que eso suceda, Carlos. Lo más increíble es que ustedes a Bergoglio le mandaron 3 cartas ya como Papa, antes sí. Bergoglio se comunicó telefónicamente con ustedes cuando era Cardenal de Buenos Aires. Así es, Carlos. Antes de ser Papa, él se comunicó directamente en un gesto que lo destaco, se comunicó con uno de mis hermanos directamente, pero después, luego, como Papa, no. No hemos tenido respuesta todavía. Y cuando se comunicó, les dijo que lamentablemente él no podía hacer nada frente a una decisión del Arzobispado de Córdoba, ¿fue así? Exactamente, porque él hacía mucho tiempo y con él no tenía injerencia en el Arzobispado, sobre el Arzobispado de Córdoba. ¿Cómo así sigue fue todo esto, Ricardo? ¿Cómo fue la repercusión en Ballesteros después de la difusión en el programa de televisión? ¿Cómo está la situación? Bueno, por supuesto que esto ha creado, se ha reflotado este episodio que estaba oculto, estaba tapado, pero ya he sido llamado con mucha solidaridad, a pesar de que con el temor que uno puede tener por tratarse de la Iglesia Católica, del Arzobispado de Córdoba en este momento, en ese caso, ¿no? Pero sí ha habido un movimiento importante, he sido llamado increíblemente, además también acá en Rosario, donde resido hoy. ¿Los llamaron de dónde, Ricardo? ¿De Rosario? También de Rosario, gente que me ha dicho, pero es tal. Por eso. No, yo creí que te habían llamado del Arzobispado de Rosario, me iba a sorprender gratamente. No, perdón, de la gente de Rosario, claro. Gente que me conoce, que vio el programa suyo, Carlos. Y entonces me preguntaba, y por supuesto desconocía este hecho, ¿no? Que es muy, para mí, como le dije, es muy sensible y toca fibras muy sensibles mías realmente. Y sí, de mi familia, por sí, supuesto. Porque además, aparte del ultrajante de la situación, lo hipócrita de la Iglesia. Exactamente, lo hipócrita. Ese es lo que más me duele, Carlos. La hipocresía, y sobre todo viniendo de la Iglesia, es una cosa que no lo puedo entender, no lo puedo asimilar aún. Yo tenía 19 años en aquel momento, pero no puedo asimilarlo hoy. Aún hoy no lo puedo asimilar. Claro, porque se comportó allí, el Arzobispado de Córdoba se comportó igual que un grupo de tareas. Pero exactamente. Fueron exactamente los mercaderes del templo, en realidad. O sea, claro. La propia iglesia. Sí, pero, sí, sí. Increíblemente. Al revés. Además, contra una familia, insisto, que les donó el terreno para que pudieran construir la iglesia. Y lo hizo orgullosamente, realmente, en un gesto de desprendimiento. Por eso nos duele tanto esta actitud. Nos duele tanto. Ricardo, sí. Eso, es como que no prescribe. Es una cosa que no debería prescribir. Pero, bueno, insisto, yo por lo menos hablo personalmente, lo que busco es una reivindicación, un pedido de disculpa, algo, un gesto de parte de la Iglesia. Hoy que Bergoglio está dando muestras de algún cambio en la Iglesia, en el mundo, bueno, no estaría de más que en su país pudiera tener un gesto de justicia con esta familia. Ricardo, muchísimas gracias. Y no, una vez por más. Por favor, Carlos, no dejo de agradecerle realmente la atención. No, para nosotros, primero que esta es una noticia de índole nacional. Y después, a mí me parece que hay un gesto de permanente valentía de parte de ustedes y además de un gran respeto, porque ustedes durante todo este tiempo trataron de transitar este doloroso trance de la manera más silenciosa posible por respeto a lo que se considera que son los valores del cristianismo, porque acá en realidad se encuentran con tipos que están más cerca de Poncio Pilatos que de Cristo. Exactamente, sí. Así desgraciadamente es así. Un abrazo muy grande, Ricardo. Gracias a usted, Carlos, y a la producción, muy amable, gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Ricardo Caballero, contándonos desde lo más íntimo las consecuencias de otro despojo de la dictadura, en este caso de la Iglesia. De la Iglesia que con el Arzobispado de Córdoba fue un grupo de tareas más. con un tipo como Primatesta a la cabeza, que fue el mismo que lo negó a Angelelli y que lo mandó a matar. Porque la diócesis de La Rioja dependía de la diócesis cordobesa. Y cuando Primatesta pidió al Papa que lo sacara Angelelli porque era un obispo comunista, el Papa de aquel entonces, Paulo VI, lo manda a Saspe, que era arzobispo de Santa Fe, para analizar cuál era la pastoral de Angelelli. Saspe va, y el informe de Saspe lo condena al propio Saspe, porque Saspe dice, nunca vi algo tan cristiano en la tierra como lo que está haciendo Angelelli. ¿Cómo terminó la historia? 4 de agosto de 1976, lo matan a Angelelli. En 1983, un atentado contra Saspe. Se muere Saspe en enero de 1984, y entonces el Vaticano decide nada más y nada menos que mandarlo a Storni para reemplazarlo a Vicente Faustino Saspe. Esa es la institución iglesia, mucho más cerca, insisto, de Poncio Pilato que de Cristo, por lo menos en este caso. pensando en ayer, lo que no vendrá por tu tierra. Así me verán volver en copla y dolor, perdido tal vez. Y en mi pueblo, allí gritaré tu amor por todo el tabacal, rompiendo mi voz. Por todo el tabacal, rompiendo mi voz. Por todo el tabacal, rompiendo mi Radio Splendid informa. Mañana 31 minutos, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires 13 grados 2 décimos. Emiten una alerta por la crecida del Río de la Plata. El Servicio de Hidrografía emitió esta mañana una alerta por crecidas que pueden llegar a afectar las poblaciones que están cerca de las zonas costeras de la capital federal y provincia de Buenos Aires. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que durante la tarde y noche de hoy el Río de la Plata se encontrará 1,40 metros sobre los valores indicados en las tablas de marea. Los picos de marea se darán a las 18:30 en el puerto de La Plata, donde el nivel de agua alcanzará los 3 metros, a las 20:30 con 2,80 metros en el puerto de Buenos Aires y a las 21:30 con 3 metros en el puerto de San Fernando. Revés judicial para Rubén Beraja. La Cámara de Casación Penal revocó el sobreseimiento del ex titular de la DAIA en la causa por defraudación calificada en perjuicio del Banco Central tras la quiebra del Banco Mayo. La Sala Cuarta exhortó al Tribunal Oral a extremar los recaudos para contener planteos de tinte dilatorio y exhortó a agilizar el proceso hacia el juicio oral. En Chaco, el río Bermejo continúa en bajante en el noroeste de la provincia. En este momento solo hay 20 familias aisladas por el corte del camino en la zona del paraje Pozo del Gallo, según informó la ministra Marta Zoneira. La unidad de asistencia de esa cartera, que se asentó en la municipalidad de El Sausalito, continúa sus tareas con los 200 pobladores que debieron abandonar sus hogares. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 72%, cielo despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este verano, vení a Personal y elegí el nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono. Con abono Día Full, habla, mensajea y navega todo lo que quieras por 4 pesos con 90 por día, que se descuentan de tu abono. Vení a Azul Prom, agente oficial Personal en Florida 601, Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sus modificaciones según condiciones comerciales de telecom, personal, sociedad, anónima. Más información en www.personal.com.ar. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Este sábado arrancamos con información y mucho más. Seguimos desde Liniers para Vélez Belgrano de Córdoba. Relata Roberto Perazo. Comenta Gustavo Medina. A continuación en Avellaneda, Independiente enfrenta a Arsenal de Sarandí. Lo relata Pablo Leniani. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros aquí en Sobre la Hora por Radio Splendid de 8 a 11 de la mañana, intentando acompañarla, acompañarlo en este tránsito maravilloso del fragmento de este primer sábado de otoño de 2015. Gracias por llamarnos al 4010-7157, por llamarnos al 4010-7158 y decirnos qué tipo de cosas, Corina. Por ejemplo, Elena de Berazategui dice que antes de preocuparme por la discriminación que sufre gente de otros países, haría algo con los indígenas de nuestro país y con la discriminación que existe hacia las mujeres en los ámbitos de trabajo. Esa es la opinión respecto a la consigna que decía Carlos más temprano, claro, de cuáles son las situaciones de discriminación que vivimos y cuáles aquellas que más nos indignan. Claro, la que más bronca te da, o la que vos sentiste, o la que alguna vez te hicieron, porque también alguna vez seguramente fuimos discriminados por muchísimas razones. Sí, claro. Así que esta cuestión nos da la excusa siempre, estos días internacionales que ponen Naciones Unidas, nos da por lo menos para pensar en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué más, Cori? Con respecto a otro tema, Lidia de Lanús dice que a 39 años del golpe tenemos que terminar con las verdades parciales y empezar a hablar de la responsabilidad de la cúpula de Montoneros con lo que ocurrió, como el testimonio de Héctor Ricardo Leis con Graciela Fernández Meijide. Bien, en relación a eso, lo que hay que decir, y siempre lo expresamos, a mí me parece que los números son contundentes en cuanto ponen información. Una cosa es la opinión. Cada uno puede opinar lo que tenga ganas, sin dudas. Pero cuando uno pone en el debate la información, del otro lado necesariamente hay que poner otra información. Porque cuando aparecen los datos, la realidad concreta, allí la cuestión pasa en otro término. Desde 1970, a 1983 hubo solamente 680 víctimas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, entre otras cosas, como producto de algunas operaciones de la guerrilla en la Argentina. Del otro lado se produjeron 30.000 desaparecidos. Las cifras son contundentes. Porque como decíamos al principio, en comparación a lo que está haciendo este llamado Estado Islámico, terrorismo completo, nosotros nunca tuvimos terroristas. Y esto hay que admitirlo, porque esta es la realidad concreta. El terrorismo aparece en Argentina cuando el 24 de marzo del 76 el Estado se hace terrorista. Y produce esta demencial diferencia. Por lo tanto, no se trata de que las conducciones y las cúpulas fueron tan responsables. No. Porque, entre otras cosas, del Ejército Revolucionario del Pueblo, de la conducción quedaron dos personas con vida. Y de la conducción de 27 integrantes de la comisión que manejaba la Comisión Política de Montoneros, quedaron cuatro personas con vida. Porque en algún momento nos quisieron convencer que era igual Macera que Firmenich, que era igual Videla que Santucho. Y no era así. Queda demostrado con esta cuestión de las cifras. Usted dirá, es muy violento discutirlo así. Sí, es probable que sea muy violento. Pero son informaciones concretas. Y a mí me parece que esas cuestiones hay que charlarlas de esa manera. Me parece a mí. Es simplemente un punto de vista como para compartir lo que ustedes dicen del otro lado y para decir lo que para mí no tiene equivalencia. No hay manera de que haya equivalencia. No solamente por los números, sino por una realidad histórica y concreta. Esto es simplemente para aportar sobre algo que necesariamente, evidentemente, sigue ocurriendo. Estamos hablando de esto que está pasando con esta usurpación que hizo el Arzobispado de Córdoba, con esto que demostramos esta semana sobre cómo empresas como Asindar le pagó a asesinos y torturadores antes, durante y después del golpe. Y eso se sabe recién ahora. Imagínese las cosas que nos vamos a seguir enterando. Porque el pasado sigue abierto por sueños colectivos inconclusos y también por impunidades impuestas. También respecto a lo que vos estás hablando de las cifras y de esta cosa tan liviana con la que a veces se dicen algunas cosas que tienen que ver con esto, me parece importante destacar que esta semana hubo un comunicado lanzado por el Foro de Niñez de la Ciudad de La Plata, el Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, justamente desestimando una información que surgió acerca de que habría habido un incremento del delito juvenil en la región de La Plata. También, en este caso contrastándolo con cifras muy concretas, en el comunicado hablan, tomando como fuente el registro de los tribunales locales, sobre el número de investigaciones iniciadas y sobre las estadísticas elaboradas por la Procuración de la provincia a partir de los delitos. Cifras del año 2013 reflotan los periódicos locales ubican al Departamento Judicial de La Plata en el cuarto lugar de conflictividad en el ranking provincial. Aún así, a partir de la misma fuente, si se analizan los casos graves, se desprende que la región tiene uno de los índices más bajos a nivel provincial, con el 6,63% tomado casi en 1.000 habitantes, y también que la conformación de estos índices incluye todos los casos en que haya imputado o acusado a una persona menor de 18 años, incluyendo los casos en que también participa una persona adulta y sin discriminar el grado de participación, es decir, si fue el autor o si fue el cómplice. Y también, bueno, sin discriminar y al mismo relevamiento el delito juvenil o adulto, surgen otros índices de casos en los cuales víctima y victimario poseían una relación interpersonal, situaciones en las que debería abordarse estrategias de revinculación o mediación para evitar resultados fatales. Sin dudas. Digo, excelente en este caso, un informe. Cuando hablamos de cifras también, ¿no? En este caso, porque hay una mirada permanente de judicializar, de culpar a los pibes sobre los delitos que existen en nuestro país, de responsabilizarlos, de decir que tienen que ir presos. Y bueno, aquí hay datos que rompen con ese concepto. Repetimos la fuente, Cori, como para que la gente lo pueda consultar. Es un comunicado elaborado por el Foro de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, en este caso en el que tiene que ver con la ciudad de La Plata, y justamente son datos que se toman a partir de la estadística elaborada por la Procuración de la provincia y también a través de desde el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Bueno, allí se ponen en conocimiento una serie de cifras y justamente se da a conocer esta información. Muy bien. ¿Algún mensajito más? Me queda mensaje más de Marcelo de Morón. Dice que más allá de los desastres que dan los gobiernos, la salida siempre es democrática. Si un gobierno es malo, en 4 años se lo saca. La democracia es la única solución y no consiste solo en poner un papel cada 2 años. Y Esteban de Lanús, la Iglesia siempre estuvo ligada al poder y siempre lo va a estar, porque ella en sí misma es un poder. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Gracias por llamarnos al 4010-7157, al 4010-7158. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. El intento de modificar la ley de semillas nace en el año 2012 oficialmente, cuando el ministro de Agricultura junto a los representantes de Monsanto anuncian que se va a modificar la ley antes de fin de ese año, Y es un anteproyecto que está discutiéndose dentro del Ministerio de Agricultura con sectores vinculados a la producción de semillas a nivel industrial y al agronegocio, sin la participación de la sociedad civil, sin que se haga público el documento. Y básicamente el contenido central de esta ley es modificar la ley del año 73 para incrementar la posibilidad de control monopólico de las semillas por parte de las corporaciones. Es un proyecto que sale del Ejecutivo Nacional, donde el Instituto Nacional de la Semilla, que está en la órbita, está del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se sienta junto con empresarios de las grandes empresas productoras de semillas, Monsanto, como Cargill y demás, y han pensado este proyecto de ley, que va totalmente en contra de la soberanía alimentaria, que por otro lado discursivamente se proclama desde la Secretaría de Agricultura Familiar La Conducción, que evidentemente esto es imposible. Si vos estás dentro de un proyecto, digamos, que defiende una ley como la de Irina, si la propones desde el Ejecutivo, paralelamente vos no podés enarbolar la bandera de la soberanía alimentaria. Los 12.000 o 10.000 años de agricultura que tenemos, a nadie se le había ocurrido tener un monopolio sobre las semillas, porque las produce la naturaleza, las producen los campesinos y campesinas, y las han compartido y circulado por el mundo a lo largo de miles de años. Nosotros aquí en Misiones, desde hace varios años, tenemos lo que llamamos el Movimiento por la Semilla Campesina de Misiones. Esto lo que buscamos es que la gente pueda intercambiar libremente sus semillas, que son semillas de variedad, no son híbridas. Y entonces nosotros hemos presenciado reencuentros con semillas, de productores con semillas que las tenían sus abuelas o sus madres y por diferentes razones la perdieron. Entonces es como reencontrarse con un ser querido, con alguien de la familia, con alguien que es sustento de la familia también, ¿no? Lo importante no es solo el intercambio de la semilla en sí, que de por sí lo es, pero sino también todo el intercambio de saberes, todo el intercambio entre pares de toda la cultura y la sabiduría que tiene cada semilla y cómo cuidarla, cómo multiplicarla y cómo utilizar los frutos de esa semilla. Venimos viviendo un proceso de concentración en toda la cadena alimentaria por parte de corporaciones, específicamente en el rubro de las semillas. Hay 6 corporaciones, entre las que está en primer lugar Monsanto, que a lo largo de las últimas décadas han ido comprando nuevas compañías y concentrando la producción de semillas, y estas 6 corporaciones en este momento controlan más del 50% de la producción de semillas en el mundo. Hoy en Argentina, Monsanto le está exigiendo a los productores que quieren sembrar su soja nueva, la RR2 intacta, que es resistente al glifosato y que produce la toxina BT, que firmen un contrato de regalías extendidas por el cual, pasando por encima de la ley, se comprometen a que si van a guardar semilla para volver a sembrar en una temporada siguiente, le van a pagar, lo van a declarar a Monsanto y le van a pagar regalías todas las veces que vuelvan a sembrar. Si uno va aquí en la provincia de Misiones a un comercio que venden semillas, uno no consigue semillas de variedad. Lo único que consigue son semillas híbridas y transgénicas. Para que estas semillas produzcan bien, tiene que tener la tierra preparada de una manera determinada, tiene que tener cierta fertilización y la aplicación de diferentes agrotóxicos. Y todo ello es lo que se llama el paquete tecnológico, que además de ser costoso, es contaminante. La semilla es patrimonio de la humanidad. Esto históricamente fue así. El tema es que el capitalismo lo que siempre ha buscado mercantilizar, o sea que todo lo que el hombre usa y consume sea mercantilizado, y por lo tanto lucrar con eso. No puede ser mercantilizada de la manera que ellos quieren. Nadie es dueño de la semilla, nadie es dueño de la vida. Y como vamos por la mercantilización de la semilla, es la mercantilización del agua, la mercantilización de la tierra, la mercantilización de todos los pilares que tiene un territorio. afecta a todos, porque en realidad nos pone en discusión de la responsabilidad si nosotros, de una vez por todas como sociedad, nos vamos a preguntar si sabemos lo que comemos, de dónde viene, si nos importa y quién lo produce. Un informe extraordinario. Nosotros estamos muy orgullosos de la producción del programa, lo disfrutamos mucho. Esto que nosotros siempre decimos de la multiplicidad de voces, escuchar bien para mirar mejor la realidad, tenemos una producción extraordinaria. El trabajo de Manuel Rodríguez, de Ramiro Lorenzo, de La Olla TV, de La Olla TV, con quienes producimos todo esto. Esto viene de La Olla TV. Esto viene de La Olla TV. Extraordinario, un trabajo notable. Recién lo que escuchábamos son distintas voces en torno de esta palabrita que hemos usado tantas veces en nuestra vida cotidiana, que es la cuestión de la semilla, y que remite necesariamente a eso. ¿De quién es el origen de la vida? ¿A quién le pertenece el origen de la vida? Y esta es la gran discusión. Recién uno de los testimonios maravillosos que recién escuchábamos hablaban que la semilla es un ser querido para nuestras comunidades, pero no solamente para los pueblos originarios, sino, como recién charlábamos con Corina fuera del micrófono, para todos aquellos que han tenido la suerte de tener padres o abuelos que trabajaban el jardincito, claro, del fondo, la quinta, chiquita al costado. Claro, eso es maravilloso. Y como decía Corina recién fuera de micrófono, que si vos no lo adquirís y no te lo transmiten, es muy difícil saber lo que significa, claro, la cuestión de tratar con la semilla. Y después aparecía otra voz que recién escuchábamos con mucha claridad, que decía que detrás de esto está la mercantilización del agua, la mercantilización de la tierra. En relación a esto, lo que queríamos compartir con ustedes es que dentro de poco va a salir una excelente nota a nuestro querido amigo y que admiramos, como hemos dicho, Darío Aranda, sobre lo que está trabajando en torno a lo que significa cómo se aprueban hoy los distintos modelos genéticos de semilla en la Argentina, en donde nos decía Darío esta semana que de los 30 últimos proyectos genéticos que se aprobaron en la Argentina, estos proyectos genéticos se aprobaron prácticamente a libro cerrado, presentado por las propias empresas, y la Comisión Nacional que debe evaluar esto está manejada fundamentalmente por las empresas multinacionales. Así que no hay ningún criterio de soberanía alimenticia, como recién se escuchaba, o como tratar a la semilla como un ser querido. No, es la mercantilización, claro, de la semilla. Fortalecer la vida comunitaria, la cuestión del intercambio. De negocio. Claro. Negocio y el Estado cómplice, o el Estado bobo, como socio bobo. En relación a esto, hoy sale una excelente nota que yo recomiendo y mucho, de David Cufré, en Página 12, sobre el Club de los Mil. Esto tiene que ver con que por fin va a haber retenciones segmentadas, algo que se viene discutiendo en la Argentina de cualquier forma a partir del año 2008, pero que ofrece un dato extraordinario sobre lo que significa la concentración de la riqueza y la tierra usada como eso, como factor de riqueza y solamente como eso. Los 1000 productores rurales más grandes de la Argentina, 1000 tipos, concentran el 30% de la producción y aportan el 26% de la recaudación total de las retenciones a las exportaciones. Esto significa que los mayores terratenientes del país, escuche, realizan en promedio ventas por 3.400.000 pesos al mes, o 40.800.000 pesos al año, que multiplicado por 1000 significan 40.000 millones de pesos anuales. Concentración de tierras en pocas manos, concentración de riquezas en pocas manos y utilización de la tierra no como un ser querido, sino como algo a explotar hasta que muere. Exacto. Para hacer negocios. Consecuencia de esto, a la tierra y al trabajador que la trabaja, ¿no? Claro, y después la consecuencia de la gente que está alrededor. Pepe Villanueva, nuestro trabajador de prensa, nuestro compañero del servicio informativo, me trajo hoy algo realmente muy interesante en relación a esto. ¿Cuál es la consecuencia de no tratar a la semilla como un ser querido, como recién escuchábamos, y sí tratarlo como una mercancía? Esto está en Diario y Noticia, la agencia DIN, que usted probablemente escuchó muchas veces por radio. Especialistas de la Universidad Nacional de Río Cuarto detectaron daños genéticos en niños de la localidad cordobesa de Marcos Juárez. Marcos Juárez es como Arequito, son las grandes capitales nacionales de la soja. Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Daños genéticos en niños de la localidad cordobesa de Marcos Juárez, que viven en zonas expuestas a plaguicidas que fumigan campos de cultivos.

Ahí lo pueden encontrar. Y se puede encontrar con las notas del programa. Exactamente. El programa completo tenemos allí para volver a para revivir todo. Los grandes momentos. Los grandes momentos de sobre la hora. De sobre la hora. Así que voy a hacer un reconocimiento. Porque hoy la elección de la música vino de la mano de Ramiro Lorenzo. Excelente. Lo prefiero a Rama, a Manu con la musicalización. Una interna. Planto una interna, la hago públicamente, es tipo lo de Randazzo Scioli. Así que no escucho a Manuel, así que bárbaro. Bueno, después cuénteselo porque sí, alguien se lo va a contar antes que usted. Se lo cuento después en el colectivo. La próxima hora, le iba a decir justamente la hora que viene, la hora próxima aquí en Sobre la Hora, usted se va a encontrar con mucho material, porque todavía queda Fito Aguirre para analizar qué está pasando en Brasil con estas grandes movilizaciones que se están dando, y con el querido y admirado Ezequiel Fernández Moore, hablando sobre lo que significa la cancha chica del fútbol en relación a la cancha grande de la realidad. En este caso, a mí lo que más me preocupa son estas leyes para penalizar a los barras bravas. Los barra bravas son delincuentes, muchos de ellos incluso vinculados con el narcotráfico. Ya tenemos leyes para eso. Sí. ¿Por qué tipificar una especie de delito de barra brava? ¿No es sumarle una cáscara más a la cebolla? Y cuando vos le sumás una cáscara más a la cebolla, ¿no te alejás del centro del tema? ¿Del centro del problema? Sobre esto vamos a estar charlando con Ezequiel Fernández de Moore, y además tenemos el informativo nuestro, el informativo sobre la hora, con todos aquellos temas que ocurrieron en la semana y que los grandes medios de comunicación ni le prestaron atención. Así que no se lo pierda, la última rueda de la hora aquí en Sobre la Hora, después de las 10 de la mañana. 4010-7157, 4010-7158, el informativo de Radio Espléndid. Radio Espléndid informa. Diez de la mañana en todo el país, la temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimos. Unos 2.500 vehículos circulan por hora hacia la costa atlántica. El organismo precisó que entre las 6 y las 7 pasaron por el peaje de San Borombón 2.500 vehículos por hora hacia la costa, cuando el promedio habitual por ese punto oscila entre los 200 y los 500 autos cada 60 minutos. Para este fin de semana largo, Mar del Plata tiene reservas del 85% y 90% en los establecimientos de mayor categoría y del 50% en los restantes, de acuerdo a un relevamiento de la Secretaría de Turismo bonaerense. Detuvieron a dos tripulantes de un crucero de lujo anclado en el puerto de Buenos Aires. Están acusados de intentar traficar más de 15 kilos de cocaína de máxima pureza a Europa, hacia donde se dirigiría luego la embarcación. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 13 grados 2 décimos la temperatura, la humedad alcanza al 64%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM 990, todas las voces. Este sábado arrancamos con información y mucho más. Seguimos desde Liniers para Vélez, Belgrano de Córdoba. Relata Roberto Perazo. Comenta Gustavo Medina. A continuación en Avellaneda, Independiente enfrenta a Arsenal de Sarandí. Lo relata Pablo Liniani. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ah, que saudade, Panema era só felicidade. Como para ir metiéndonos en clima, no solamente de las 10 de la mañana, última hora de nuestro programa, sino también para conversar acerca de lo que se está viviendo en Brasil en estos últimos días, la marcha multitudinaria que hubo el pasado domingo, las expectativas que algún sector de la derecha, me atrevo a decir, brasilera, vio, encontró en esa marcha y cómo también lo leyeron otros a partir del contexto de América Latina y el Caribe. Vamos ahora a estar en comunicación telefónica con Adolfo Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, justamente para mirar alguna de estas cosas. ¿Qué tal, Fito? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Acá estamos con Carlos del Frade. Y bueno, queríamos un poco que nos cuentes cuál es el análisis que haces, que se hace también desde la CTA y desde Unidad Popular, de la situación que se vive por estos días en Brasil y estas manifestaciones que se realizaron. Bueno, en primer lugar es preocupante el desarrollo que va teniendo los niveles de oposición que se van construyendo y cada vez tienen más visibilidad después del segundo triunfo, ¿no?, de Dilma, diferente al anterior, que ganó por 12 millones de votos y en este por aproximadamente 3 millones de votos a Aécio Neves, anteriormente a Serra. También el desgaste de un gobierno que con un partido vigoroso que lleva 4 mandatos, 2 de Lula y 2 de Dilma, no hizo las transformaciones que en los momentos de mayor niveles de crecimiento y de distribución estaban las condiciones para desarrollarlo, y hoy se encuentra, digamos, presionado por, vamos a decirlo de alguna manera, por derecha y también por izquierda, porque quienes respaldan y se movilizaron el día 13 defendiendo al gobierno, no es una defensa pasiva, espectadora, sino reclamando leyes anticorrupción, reclamando reforma política, control al financiamiento de las campañas electorales vía empresarios, vía empresas, vía sistemas financieros. Entonces, la situación es compleja, dinámica, y creo que se está disputando en la calle. Ese es un primer aspecto que me parece que hay que tener en cuenta, que se trasladó todo a la calle. O sea, el día 13 una movilización en varias ciudades impulsada por la Central Unitaria de Trabajadores, por el MST, por el Movimiento Sin Techo y otras fuerzas, digamos, que acompañan todo lo que fue el proceso que empezó con Lula. Y por el otro lado, el día 15, movilizaciones con características opositoras, con características de juicio político, de privatización de Petrobras, y también, digamos, con cuestiones más alarmantes, que es el primer país que hace desde la oposición un llamamiento a que vuelvan las Fuerzas Armadas al poder, o sea que tiene un condimento más que cualquier otra movilización opositora de derecha en cualquier lugar de Latinoamérica. Y en relación a esto, Fito, ¿cómo crees que sigue? Porque fue interesante lo que dijo Dilma después de estas movilizaciones, que no solamente el gobierno tiene que escuchar lo que viene de las urnas, sino también lo que viene de la calle. Fue muy interesante, sacó un paquete de medidas anticorrupción realmente importantes, insisto, más que nada porque tomó nota de lo que evidentemente ocurrió no solamente en las calles de San Pablo, de Río de Janeiro, sino de distintas ciudades de Brasil. A mí me parece que lo que vos estás diciendo también es una composición heterogénea de quienes protestaron en la calle con objetivos políticos disímiles, distintos. No es fácil pensar en lo inmediato que puede ocurrir allí en Brasil. Bueno, lo primero que genera, digamos, conmoción, digamos, es ver esas pancartas que convocan o llaman a las Fuerzas Armadas. Sin dudas. Al gobierno. Sacando eso, y dicho eso, habría que desgranar qué es lo que se está disputando ahí. Claro. Y en primer lugar, me parece que lo que se está disputando es el petróleo que está en las aguas profundas de Brasil, lo que se conoce como el pre-sal, que se pretende que eso se privatice, y por eso golpean muy fuerte ahí, pero no es que golpean fuerte porque descubrieron algo ahora, sino que Petrobras, según plantea el procurador de Brasil, viene con niveles de corrupción desde el año 87, o sea que pasó varios partidos políticos, pero el punto más alto es ahora, donde hay 51 dirigentes políticos vinculados a corrupción, incluidos los dos presidentes de la Cámara, o sea, la de diputados y la de senadores de Brasilia. Es un escándalo. Y desde ahí, digamos, sirve para que en lo que es la geopolítica energética se plantee, digamos, golpear justamente el símbolo del desarrollo que había inventado Lula, que era Petrobras. Entonces, bueno, ahí hay una pulseada muy grande para defender el monopolio que tiene Petrobras de investigación, de producción del petróleo en aguas profundas, porque eso lo tienen por ley. Uh-huh. Lo que quieren destartalar es esa nave insignia, digamos, de alguna manera. Y por eso juegan muy fuerte el dato político que dejó esta última elección, porque, por ejemplo, el PT bajó de 88 diputados a 70, claro, y los conservadores se fueron de 191 a 247, o sea, tiene una mayoría muy importante como dato político en ambas cámaras. Y lo otro, que se cayeron símbolos, como por ejemplo, Suplicy no ganó en San Pablo, que es un emblema del PT, y Olívio Dutra tampoco fue electo como senador, o sea, que hay varias cuestiones que también ponen en jaque o en debate a la fuerza principal de gobierno, que es el PT, y donde también ha llegado la corrupción ahí. Entonces, yo tengo esperanza en varias cosas. Una, en que la CUT vuelva a estar fuerte como en sus mejores momentos, y el MST también, para que la disputa que esté en la calle conmocione, digamos, y que se hagan los cambios que hacía tiempo se tendrían que haber hecho y no se hicieron. No es el mejor momento en términos económicos para ningún país, ni tampoco es el mejor momento de niveles de unidad en Latinoamérica, porque Estados Unidos ha recuperado en forma veloz mucha presencia en América Latina. Pero me parece que nosotros desde Argentina sí tenemos que saber que si Brasil entra en un callejón sin salida, perderíamos al único actor global que tenemos, los latinoamericanos, para tallar en el mundo de hoy. Fito, muchísimas gracias por este contacto con nosotros aquí sobre la hora. Siempre viene muy bien escucharte, porque a la larga o a la corta, cualquier de estos hechos que sucede aquí en esta patria grande termina repercutiendo en la vida cotidiana de nosotros aquí en la Argentina. Un abrazo muy grande, Fito. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, contándonos lo que tiene que ver con estas grandes movilizaciones que se dieron en varias ciudades de Brasil el pasado fin de semana. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires realizaron un paro y movilización en el marco de los reclamos que llevan adelante por mejoras salariales, entre otros puntos salientes. Escuchamos a Hugo Blasco en declaraciones a Radio Estación Sur. La propuesta del Ejecutivo no contempla algunas cosas, por ejemplo, en primer lugar, no contempla un aumento de básicos igual para todo el mundo. Todo el universo no está representación, sino que los secretarios y auxiliares letrados quedan en la propuesta con un aumento inferior. Nosotros estamos reclamando esa, que sea mayor para también que tengan un aumento mayor esos compañeros. La otra cuestión tiene que ver con la eliminación de la última categoría como categoría ingresante. Eso aparentemente se estaría destrabando, porque el Ejecutivo, en fin, en general no tenía reparos en eso, era la Corte. Ahora la Corte cambió su posición, o mejor dicho, todo este juego de quién es el responsable de hacerlo, quién tiene facultades o no, bueno, pareciera ser que eso se destrabó. Pero hay un tema que es central en todo esto, y es el cuánto es el aumento para los jueces. El fiscal federal Leonel Gómez Barbela apeló la decisión del juez federal Julián Ercolini de rechazar citar a declaración indagatoria a los directivos del Grupo Clarín, Héctor Mañeto y Ernestina Herrera de Noble, y al propietario de La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros, en la causa que investiga la apropiación irregular de papel prensa durante la dictadura. Escuchamos a uno de los querellantes en declaraciones a Caídos del Catre. Yo el día jueves, cuando me enteré de que el fiscal había solicitado el pedido de indagatoria a estos señores, me sentí muy feliz porque creí que había llegado el momento de la justicia. El slogan de decir, por ejemplo, memoria, verdad y faltaba la justicia. Me sentí muy feliz, pero en menos de 20 horas, con el fallo del doctor Ercolini, que no aceptó o rechazó el pedido de indagatoria, se me vino esa felicidad abajo completamente. El Tribunal de Justicia de Cruz del Eje reconoció la legitimidad de la posesión de la tierra que las comunidades reclamaban tras 12 años de lucha de la comunidad campesina. Escuchamos a Yelmo Sánchez, del Movimiento de Campesinos de Córdoba, en declaraciones a Radio Sur. No, ahora resolvió el juez de la Cámara de Crimen, acá de la ciudad del Tribunal de Cruz del Eje, que hace lugar a la prohibición, pero con un reconocimiento total a la legitimidad de la posesión de la familia Osam. O sea que es el reclamo de las familias fue realmente aceptado por el Tribunal de Cubrecí, ¿no? Así que la verdad que es un tremendo festejo. Este muchacho, más allá que no haya ido a juicio, tiene 2 años realmente sin que va a tener que portarse como debe, portarse una persona que no es dueño de algo, y nosotros festejando y siguiendo produciendo en el campo, ¿no? Los trabajadores de Radio Rivadavia denuncian la falta de pago de sueldo y aguinaldo de diciembre del año 2014. Locutores, periodistas y personal administrativo cumplieron esta semana con una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Escuchamos a Julián Amado, delegado de Radio Rivadavia. Nosotros la verdad que hace ya mucho tiempo que estamos atravesando esta situación. Hoy cumplimos la segunda semana de paro, se inicia, ya vamos 8 días de paro ininterrumpido de actividades, todo el sector de periodistas, locutores, productores y personal administrativo, por la falta de pago salarial, y además nos están adeudando el medio aguinaldo de diciembre de 2014, con lo cual es una situación muy grave. Estamos hablando de una suspensión en los pagos prácticamente. Imagínate que ya para esta altura del mes, sin cobrar un centavo, la gente se está haciendo muy difícil, y por eso tomamos la determinación de empezar con esta medida de fuerza. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando, el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Tiararara, tiararara, tiararara, tiararara, tiararara, tiararara, tiararara. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando, el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Tampoco te espera. Lindo tema musical. Llegó la hora. El grupo se llama Cuatro Pesos de Propina. El grupo. Lo delata. Es la edad. Y sí, claro, la banda. La banda, tiene razón. ¿Y por qué le digo yo el grupo? Ah, ¿y porque por la edad? No, soy muy troglodita. Por sobre todas las cosas soy muy troglodita. Se quiere hacer el joven encontrando una definición de sí mismo como troglodita para ocultar la definición de sí mismo, que es que está más veterano, digamos. Más viejo, básicamente. Claro, eso es la única definición posible. Bien, la banda entonces, la banda. Cuatro Pesos de Propina. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Sobre la hora. Y como te decíamos más temprano y como parte de los estrenos del DOCA de este año 2015, este jueves 26 de marzo a las 8 de la noche aquí en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida Rivadavia 1635, a media cuadra del Congreso de la Nación, se estrena el documental 40 balas, el caso Fisher-Bufano, que está basado en el secuestro y asesinato por parte de un comando de la AAA de los jóvenes militantes obreros Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, de 25 y 23 años. Esto ocurrió en diciembre de 1974, se cumplieron 40 años en el diciembre pasado. Y para conocer un poco más acerca de este documental, estamos ahora en comunicación telefónica justamente con uno de sus directores, con Dionisio Cardoso. ¿Qué tal, Dionisio? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Por suerte, preparando todo para el estreno del próximo jueves. Bueno, invitando a todos los oyentes. Esta historia ya lleva 2 años de trabajo en cuanto a lo que es rodaje. Y bueno, estamos llegando a este momento con el apoyo del Inca y de la asociación a la que pertenecemos, que es DOCA, Documentalistas Argentinos de Argentina. Y bueno, como bien vos dijiste, es la historia de dos compañeros militantes obreros que bueno, en una época de plena democracia sufrieron persecuciones y finalmente su secuestro y asesinato, como tantos otros miles de luchadores populares, militantes de izquierda. Sí, además, digo, los dos trabajaban, de acuerdo a la información que nos llegan, trabajaban en la fábrica de pinturas Milus, y Fischer era delegado general de los trabajadores. Digo, también tiene que ver con que una persecución fundamentalmente sobre trabajadores y sobre delegados, digo, sobre el activismo sindical dentro de los lugares de trabajo. Sí, según lo que nosotros en nuestra investigación logramos averiguar, hasta ese momento la AAA no había actuado sobre el movimiento obrero específicamente, sino que más sobre algunas personalidades como abogados, estudiantes, pero no sobre el movimiento obrero. Y lo que nosotros averiguamos era que el rol que jugaban estos compañeros en la fábrica Milus, una fábrica ubicada en Villa Martelli, en el cordón de Zona Norte, integrante del cordón de la coordinadora de Zona Norte, y en ese momento se estaba gestando, que tuvo un rol muy importante en esa época. Inclusive es algo que nos llama la atención, ellos habían jugado un rol importante en, por ejemplo, el 1 de mayo de 1974, donde en la mayoría de las fábricas y empresas del país se planteó que fueran al apoyo del acto que hizo Perón, que estaba vivo en ese momento. En esta fábrica en particular, cuando se planteó ese tema, se hicieron asambleas y la votación salió en contra de concurrir el 1 de mayo. Esto, por supuesto, a la burocracia sindical de ese momento, que decía antes, llamativamente, el secretario general del gremio de la pintura sigue siendo el mismo, la misma persona, Zambelletti, apellido Zambelletti, que en esa época. Esto, por supuesto, generó una situación de mucha bronca en la burocracia sindical, en el sindicato, quienes dirigían el sindicato, y de alguna manera, según los testimonios, los compañeros que entrevistamos, empezó a jugar, digamos, en contra de estos compañeros, en el sentido de, bueno, acá hay que terminar con lo que se estaba gestando en esta fábrica y con estos compañeros. Es muy linda la foto que eligen también para difundir justamente la presentación. Ahí, bueno, ahí se los ve, son ellos con un, que bueno, justamente muy jóvenes, tenían 25 y 23 años, ¿no? Sí, que creo que hablas de la foto que donde hay un nene también. Exacto, sí, un nene en el medio, sí. Son ellos dos, ¿no? Con un nene en el medio, con una pelota. Sí, el nene es el hijo de Jorge Fischer, que bueno, en todas estas casualidades, que en realidad no son casualidades, tiene la misma edad que quienes estamos dirigiendo la película. Ajá. Exactamente, digamos, por meses, digamos, la misma edad, somos de la misma generación, y bueno, también no debe tener que ver con que nosotros con Ernesto Gut, que es el codirector, hayamos abordado esta historia, conociendo a la viuda y conociendo toda esta situación, y nos haya influido mucho, ¿no?, esta cuestión de la generación. Bueno, esta película se estrena, el documental se estrena este jueves a las 8 de la noche aquí en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires, y ya saben cómo sigue su recorrida, o este es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. Esperamos poder tener un impacto importante, llevar espectadores, que es uno de los temas que también desde la asociación que en la que estamos involucrados, de la Asociación de Documentaristas, nos cuesta. Se están haciendo muchas películas, muchos documentales, son de escaso presupuesto, aunque cuentan con el apoyo del Inca, pero no tenemos la difusión necesaria como para que vaya gente al cine, que bueno, que eso implica que pueda estar más tiempo en las salas, y la única sala que tenemos en Capital Federal es el Cine Gaumont. Claro. Necesitamos más salas y necesitamos más difusión, porque hay películas más allá de esta. Hay películas muy interesantes que se van estrenando continuamente, y producir tanto y que nadie las pueda ver es un pecado. Sí, totalmente. Bueno, Dionisio, muchas gracias por la comunicación, y estaremos, bueno, seguimos allí atentos también a los estrenos y a las producciones que realiza el DOCA, así siempre tienen un espacio en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Era Dionisio Cardoso, entonces, sobre el estreno del documental este jueves 26 de marzo, a 40 años del accionar de la AAA en nuestro país, 40 balas, entonces están todos y todas invitadas. Radio Splendid informa. De la mañana, 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados 2 décimos. Peritan los restos del avión argentino caído cerca de Punta del Este. El operativo para retirar lo que quedó de la aeronave accidentada comenzó anoche y continuaba esta mañana desde temprano. Por ahora no están claras las causas que desencadenaron la caída del avión argentino cerca de Punta del Este. Se piensa que una falla en uno de los motores o un desperfecto eléctrico en la cabina fue lo que la originó. Reiteramos, hay una alerta por la crecida del Río de la Plata. El Servicio de Hidrografía emitió esta mañana una alerta por crecidas que pueden llegar a afectar las poblaciones que estén cerca de las zonas costeras de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. La Cámara Federal de Casación ratificó el rechazo al arresto domiciliario del condenado por el crimen de Mariano Ferreira, José Pedraza. Recordemos que el dirigente sindical se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza tras recibir una pena de 15 años de prisión como partícipe necesario del hecho. La decisión fue de la Sala 3 del Máximo Tribunal Penal del país y recayó sobre el ex titular de la Unión Ferroviaria. 15 grados, 2 décimos la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. La humedad alcanza al 62%, cielo despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este verano, vení a Personal y elegí el nuevo abono Día Full. Tenés un 50% de descuento por 3 meses en tu abono. Con abono Día Full, habla, mensajea y navega todo lo que quieras por 4 pesos con 90 por día, que se descuentan de tu abono. Vení a Azulprom, agente oficial Personal en Florida 601, Buenos Aires. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece modificaciones según condiciones comerciales y telecom personal sociedad. Más información en www.personal.com.ar. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Este sábado arrancamos con información y mucho más. Seguimos desde Liniers para Vélez, Belgrano de Córdoba. Relata Roberto Perazo. Comenta Gustavo Medina. A continuación en Avellaneda, Independiente enfrenta a Arsenal de Sarandí. Lo relata Pablo Liniani. Lo comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Gracias por llamarnos al 4010-7157, al 4010-7158 y decir cosas como estas. Como esta que dice Héctor de Don Bosco. Quería decirle al señor Bergoglio que la Iglesia Católica se diferencia de ISIS por las piedras. Impresionante el llamado de Héctor de Don Bosco. Claro, porque imagínense si uno tiene la posibilidad, recién cuando escuchábamos el informativo nuestro, este, de difundir las noticias que pasaron y que generalmente los grandes medios no toman, cuando usted escucha, como escuchamos hoy, que se le iba a hacer un juicio a Bartolomé Mitre como uno de los responsables del diario de la Nación, uno piensa igualmente en el personaje histórico Bartolomé Mitre, como uno podría llevar a Bartolomé Mitre, el primero, el que está en el billete de dos pesos, sí, al sitio de los acusados por tantas cosas que hizo Mitre en contra de los argentinos. Imagínese, como dice Héctor Don Bosco, si uno podría hacer lo mismo con Torquemada, por ejemplo. El hombre que desde la Santa Inquisición llevó a miles de mujeres a la hoguera en la Edad Media. ¿Cuántas cosas le podría preguntar? Entonces allí lo de Héctor de Don Bosco tiene asidero. Uno podría decir, Torquemada, respóndeme, ¿por qué? Claro. Eso de la Santa Inquisición, ¿en nombre de qué se arrogaban el derecho de matar a la gente? ¿En qué principio cristiano? ¿Dónde encontraste que Cristo decía, sí, que había que matar a las mujeres? Quemándolas. Quemándolas, además. Eso sería interesante. Por eso es interesante el llamado de Don Bosco, porque tiene ese fondo, sin, sí, duda. Sí, ¿viste Games of Thrones, el capítulo, sí, donde Khaleesi, sí, pasa por la hoguera? Exactamente. Estos son entre códigos para oyentes que no ven Games of Thrones. Lo lamentamos muchísimo. Juego de Tronos. Pero juego, bueno, de Tronos. No importa. A Cori, yo no sé por qué. Háganlo, háganlo. Pero es Juego, véanlo, de Tronos. Véanlo. El 12 de abril viene. 12 de abril. Lidia de Lanús dice: me llama la atención que la respuesta a mi mensaje sobre la responsabilidad de la cúpula de, sí, Montoneros, sí, sea en base a una cuenta como si fuera un negocio. No avalo la teoría de los dos demonios. No equiparo ni hablo de culpabilidad, sino, bien, de la responsabilidad política de la que debería hablarse. Está bien, eso es otra cosa. Esa es otra situación. Pero a mí me pasó, y esto simplemente para compartir una experiencia, y muchas gracias por el llamado, que yo me comí todo el verso de la democracia alfonsinista cuando quiso equiparar justamente estas dos cuestiones. Entonces, la primera vez que hablé con Roberto Cirilo Perdía, uno de los pocos líderes montoneros que quedó con vida, al aire, en una radio AM, en LT8, en la ciudad de Rosario, lo acusé de él haberse quedado vivo teniendo tantos compañeros que fueron masacrados. Porque yo me había comido ese verso. Perdía, contestó lo que contestó. Con el tiempo, me tocó de nuevo hablar con Perdía, pero en medio de muchos sobrevivientes montoneros, que le agradecían con llanto incluso de haberle salvado la vida. Ahí me empecé a dar cuenta que a mí me habían hecho un verso que no era tan así, de que había traicionado, por ejemplo, a los militantes montoneros. Ahí me empecé a dar cuenta de otras cosas. Y también es cierto que hay responsabilidades políticas sobre lo que pasó, especialmente en dictadura, cuando esa dirigencia montoneros manda la contraofensiva en medio de la dictadura. Fueron mandados a las masacres los que hicieron la contraofensiva. Pero nadie fue obligado. Fue una decisión tomada. Por eso es interesante, esto es para discutir muy, pero muy en profundidad. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. La verdad que es un gustazo recibir este tipo de mensajes. Muy bien. Vamos a ahora a escuchar el de María de Barracas, que dice que uno no debería sorprenderse con lo que contó Caballero de la Iglesia, con solo recordar que es la misma institución que estableció la Inquisición. Ah, ahí está, mire usted. Claro, que se conforme con solo un pedido de disculpas cuando lo que debería pedir es justicia. Y de hecho es de alguna manera lo que está haciendo también al hacerlo público Rubén Caballero. Muchas gracias. También Rolando de Temperley dice que el cielo no le pertenece a nadie, pero los pastores del verso celestial cobran peaje para llegar a él. Y el último de nuestros mensajes es de Alfredo de Rosario, quien dice lo siguiente: no puedo creer que por tercer sábado seguido puedo escucharlos por internet. Mirá qué bien, Alfredo. Un abrazo. Estos fueron nuestros llamados, quienes se comunicaron a nuestros teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Seguimos sobre la hora y, como dijimos, vamos a compartir un lujo. Para mí es uno de los mejores periodistas de América Latina, que a partir de lo que significa la síntesis de la cancha grande de la realidad en la cancha chica del fútbol, fue capaz de mostrarnos paisajes extraordinarios de lo que significa, por ejemplo, el arte del fútbol en los pibes y después cómo ese arte del fútbol es mercantilizado y casi llegar a un nivel de esclavitud del siglo XXI para esos pibes. Se llama Ezequiel Fernández Moore. Yo le recomiendo ver en YouTube, justamente en relación con esto de la dictadura, el extraordinario documental que hizo sobre el Mundial 78, la historia paralela. Así que vamos a empezar charlando con Ezequiel desde este punto de vista por la cercanía del 24 de marzo y después nos vamos a meter en esto de la ley antibarras, que para mí es ponerle una capa más a la cebolla para dejar impunes a delincuentes comunes y muchas veces traficantes de lo peor. Ezequiel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, un privilegio charlar con vos. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Es un placer, ¿eh? En relación a aquello de la cercanía de la dictadura y aquel documental sobre la historia paralela del Mundial 78, hoy, ¿qué compartirías con nosotros en lo que significó la utilización del fútbol de parte de la dictadura? ¿Qué agregarías, si es que se puede agregar algo? Por ahí lo que me fue pasando a mí, por ahí, como me considero absolutamente tierra a tierra, no creo que los periodistas estemos en ningún Olimpo de nada. Claro. Entonces te lo puedo contar a partir de algo que me fue pasando a mí, porque yo cubrí, fue mi primer laburo como periodista, el Mundial 78, y tenía 20 años. Mirá vos. Y la primera investigación que hice de los dineros del Mundial fue en dictadura, o sea, post-Malvinas, o sea, donde se podía ya contar alguna cosa y la agencia, yo estaba en la agencia DIN y publicamos una investigación sobre los dineros del Mundial 78. Luego escribí para revistas de Japón, de Inglaterra, de muchos lugares. Y mi visión era, como siempre, mucho más crítica, inclusive hacia la selección, hacia el fútbol en general. Después, con el tiempo, fui primero entendiendo que los jugadores, porque vi actitudes muy cómplices de deportistas hacia dictadores o poderes de turno, muy cómplices en el sentido hasta de saludos, de palabras elogiosas, etcétera, etcétera. En aquella selección del 78 vi una actitud digna dentro de lo que se podía mantener en ese escenario. Digna me refiero a que, por ejemplo, cuando ganan el Mundial no se lo dedican a ningún dictador. Cuando saludan siempre a la tribuna popular. Y había una clara intencionalidad de esto, no es que fue casual, no es que fue espontáneo. Había una intencionalidad, estamos jugando por mi viejo, por el electricista, por el vecino, por el panadero. Era una sensación de por qué los milicos se van a apropiar de algo tan popular para nosotros como es el fútbol, ¿no? ¿Por qué le vamos a dejar también el fútbol a ellos? Y entendí mejor esa postura. Y entendí mejor también aquello de que el deporte no solo distrae, el fútbol sobre todo para nosotros, porque sabemos que distrae el fútbol, pero no solo distrae, sino que también alivia. Uh-huh. Ese doble papel que ejerce el fútbol, como cualquier cosa popular, la comprendí mejor. Entonces me ayudó a intentar comprender mejor qué pasó en aquellos años. Sí, es muy interesante lo que decís. Yo creo que justamente fue en el documental que vos hiciste, en donde Menotti dice algo de esto, que le dice a los jugadores de fútbol que en realidad están jugando para ese que está en la popular. Sí, sí, sí, sí. Creo que te lo dice a vos. Sí, le hicimos una entrevista ahí por ese documental y no es que solamente Menotti lo diga en una entrevista, lo dicen los jugadores. Lo dicen los jugadores, lo dicen, claro, los jugadores, que se los dijo Menotti antes de la final, ¿no? Que fue un discurso muy emotivo para ellos, y lo que significaba para ellos salir de la concentración que tenían allí en José C. Paz y encontrar miles y miles de personas en la calle saludando el micro, el paso de ese micro, ¿no? Ellos sentían que jugaban para la gente, esto lo tenían claro. Y eso estuvo interesante, fue interesante, porque hemos visto en otras manifestaciones deportivas bajo regímenes atroces, por ejemplo, estamos hablando de Hitler y de los Juegos Olímpicos del 36, y estamos recordando así cómo digo, numerosos atletas fueron atletas del régimen, claramente, ¿no? Sí, saludaban, sí, a Hitler y dedicaban el triunfo a Hitler, ¿no? Y aparte con el saludo hitlerista, además. Y con el saludo hitlerista ensayado no solo por por atletas de Alemania, sino también por... Hay una selección inglesa de fútbol famosa que va a jugar a Alemania y le hace a Hitler el saludo, ¿no? El saludo nazi. Eso fue una gran polémica años después en Inglaterra, ¿no? Sin dudas. Y en ese documental que vos hiciste, que es tan impactante, siempre se lo paso a los estudiantes de historia, a los estudiantes de periodismo, hay testimonios impresionantes. El de Estela de Carlotto, que dice que mientras sus familiares, mientras ellos están buscando a su hija, a su nieto desaparecidos, festejan el gol, están ellos llorando prácticamente. Es una contradicción muy fuerte en esto de lo que vos tenés bien marcado, esta cuestión de lo popular. O Graciela D'Aleo, que la llevan a festejar. Es realmente impresionante esa cantidad de testimonio que se da en ese documental. Sí, inclusive la propia Eve de Bonafini, bien dura como ese, sí, ella misma cuenta de cómo no iba a entender toda esa contradicción que vivía la Argentina de aquellos días si su propio esposo gritaba los goles del Mundial, ¿no? Claro. Decía que el esposo había sido jugador de fútbol en Gimnasia y Esgrima, La Plata, y era un fanático de fútbol, y que el esposo celebraba el Mundial, ¿no? Entonces celebraba los goles. Entonces, si la propia Eve, que es re dura, sabemos que es como se... Claro. Te dice, ¿cómo no voy a entender esto? Y claro, ¿cómo no vamos a entender eso, no? Y es además el gran debate, porque yo siempre digo, ahí tenés dos posturas, Osvaldo Bayer y Eve Bonafini, que entienden que la gente, a partir del festejo del 25 de junio del 78, recupera la calle y no la abandona nunca más. Sí. Esto es lo que dicen Eve y Bayer. Sí. Y del otro lado, José Pablo Feynman, un muy lúcido filósofo argentino, que dice que, entre otras cosas, el momento de la celebración del Mundial de Fútbol es el más bajo momento de la conciencia política argentina. Fíjate que dos puntos de vista. Sí, sí, sí. Y los dos tienen algo muy interesante, ¿no? Yo recuerdo una declaración de Feynman contando que su hijo, que él salió a la calle en el 78 porque el hijo le reclamaba, hijo o hija, no recuerdo, le reclamaba salir, y que su gesto de resistencia fue no tocar la bocina. Y que le dijo a su hijo o hija, le dijo, algún día vas a entender por qué. Mirá vos, esa no sabía de Feynman. Una vez me acuerdo que en ese mismo documental del que vos hablás, creo que fue en ese mismo o fue en otro trabajo que hice, lo tengo, me acuerdo a Pérez Esquivel también, hablando de aquellos días, él estaba en la unidad 9 de La Plata detenido, y contaba que pasaban por los altavoces los goles del sí, Mundial, los sí, partidos. Sí. En la historia paralela, sí. Sí, bueno, pasaban por altavoces los partidos de Argentina en el Mundial. Y él me lo decía de modo muy crítico, cómo manipulaban así a los presos, etcétera, etcétera. Y yo le digo, Adolfo, ¿y cuando Argentina hacía un gol, usted gritó el gol? Le pregunto, ¿no? Y vos sabés que se quedó unos segundos en silencio. Me mira y me responde, sí, yo grité los goles, me dice, ¿no? Claro. Qué fuerte, realmente. Sí, sí, sí. Después yo tengo algún preso con grillete y con capucha que años después me dijo, Ezequiel, fue mi segundo de libertad a gritar ese gol. Lo recuerdo como un momento de libertad inolvidable dentro de esa situación de mierda en la que estaba, ¿no? Algo parecido a lo que te dice D'Aleo. D'Aleo es más crítica con el tema porque, bueno, a ella el fútbol no le gusta. Claro. Y ella dice algo muy fuerte, ella dice que cuando los milicos, sus captores, represores, torturadores, que veían, ellos estaban en la situación, entre comillas, privilegiada, estaban en la pecera, uh-huh. Entonces eran trabajo de obra, trabajo de mano esclava, eran para la dictadura, ellos tenían que hacer traducciones, leer documentos, etcétera, y con un televisor podían ver los partidos del Mundial, y que cuando sus captores, sobre todo el Tigre Acosta, sube gritando allí, gritando ganamos, ganamos, ella dice, si ellos dicen ganamos, nosotros perdimos. Sí. Dice ella, ¿no? Y es que pide allí que... No, los milicos dicen, mira, te vamos a sacar a la calle para que veas cómo la gente está con el Mundial y no con ustedes. Y entonces la pasean en un auto, a ella y otros más, salen de la ESMA. Y claro, por Cabildo se iba a paso de pie, porque era imposible, la gente dominaba las calles, controlaba todo allí. Y entonces ella pide permiso para sacar la cabeza por arriba del descapotable, el auto. Le dan autorización para hacerlo y ella es una prisionera de la ESMA, queda alrededor de toda la gente. Y ella dice, y si yo les digo que soy una secuestrada, una desaparecida de la ESMA, ¿quién me va a dar bola acá, no? Claro, claro. La gente estaba Argentina, Argentina, tachín, tachín, ¿no? Esa era la Argentina de aquellos días. No, impactante, impactante porque... Estas cuestiones nos remiten a nosotros mismos, como vos decís. Yo en aquel momento tenía 15 años. Mirá. 15 años, era muy impactante. Mi papá estaba en la calle porque lo habían echado como un perro del banco. Comíamos todos los días polenta. Y me habían regalado, el padre de un mejor amigo, que terminó siendo un gran periodista deportivo en Rosario, me regaló una entrada para ir a ver la selección argentina, nada menos que contra Perú. Mirá, el 6-0. Sí, allí en el gigante de Arroyito. Y todavía hasta el día de hoy se da vuelta con ese partido, Ezequiel, ¿eh? Claro, claro, claro que sí. Se da vuelta. Es más, vino aquí el técnico ahora de Juan Aurich, Mosquera, que jugó en aquel partido. Mosquera jugó, exactamente. Sí. No fue titular en realidad, ¿eh? Formaba parte del... Estaba en el plantel, sí. Claro, claro. Y era delantero. Y Mosquera recordó, en una entrevista que le hizo la agencia Telam, recordó la visita de Videla al vestuario. Videla fue antes del partido, Videla bajó al vestuario peruano junto con Henry Kissinger. Sí, me acuerdo. Kissinger ya no era más funcionario, había sido secretario de Estado de Estados Unidos, no era más funcionario, pero los diarios argentinos, como Kissinger aprobaba la dictadura, entonces los diarios argentinos lo presentaban como si fuera la voz de Estados Unidos. Sí, sí. Vos es que yo recuerdo, revisé los documentos, viste que en Estados Unidos desclasifican documentos cada tantos años, ¿no? Sí. Bueno, revisé los documentos desclasificados de los tiempos del Mundial 78, Embajada Argentina, me puse a revisar, y es muy gracioso cómo el embajador Castro se comunica con Washington y le dice, no sabemos qué hacer, acá los diarios argentinos dicen que Kissinger es como si fuera sigue haciendo funcionario. Claro, claro. Y recordemos que en los años de Carter, fueron críticos a la dictadura. Sí, sí. Fueron, Estados Unidos, durante esa presidencia de Carter, tuvo un rol interesante en cuanto a lo que fue cuestionar a la dictadura argentina. Y efectivamente, ¿te acordás que después entraron a venir algunas... enviados de la OEA empezaron a venir justamente cuando Carter asume allí la presidencia de... Exacto, Estados Unidos. Que son las otras cosas curiosas, ¿no? Porque uh-huh. Decís, bueno, Estados Unidos fomentó los golpes de Estado en la región, absolutamente de acuerdo. Claro. Fomentó, alimentó y provocó todo. Pero bueno, pero no todo es blanco y negro, ¿no? Porque cuando asume Carter, las denuncias contra las violaciones de derechos humanos en la región son impulsadas por el gobierno de Carter. Y ahí había una mujer que venía con todas esas misiones estadounidenses. Patricia Derian. Derian, exactamente. Sí, sí. Pero yo no recuerdo si ella era... No, yo creo que ella era a favor de la postura de la denuncia. De la denuncia, porque sí. Había otra que era una especie de dama de hierro norteamericana. Sí. Ezequiel, vos sabés que íbamos a hablar del presente, pero se nos fue con esto del Mundial 78, porque yo no lo que quería... No está mal, ni para menos, pero te había llamado para esto la gente de la producción. Para nosotros es un privilegio la producción que tenemos, y ni hablar con vos, que para nosotros es muy importante. Pero después algún día vamos a charlar sobre esto de una ley especial antibarras, que para mí es una vuelta de tuerca para generar más impunidad para estas asociaciones ilícitas. Pero algún día lo charlaremos. De por no? sí, muchísimas gracias. Lo primero es apliquemos la ley que está. Después exactamente, exactamente. ¿Para qué más si ya tenés una ley para castigar los delincuentes? Sí. Pero bueno, para mí es un placer, Carlos. Te mando igualmente un abrazo. Igualmente. Chau, Ezequiel. Gracias, hasta luego. Ezequiel Fernández Mur, una voz extraordinaria y lúcida en torno a esto de lo que significa pensar el fútbol en el contexto político en donde hay que pensarlo al fútbol. Y esa cuestión del Mundial 78. En aquel Mundial 78 también pasaba. Vos sacabas la banderita que comprabas, la banderita de plástico, la banderita argentina, y vos leías claramente en el asta de plástico de la banderita de plástico que decía Made in Hong Kong. Vale. Había algo que andaba mal, evidentemente, allí, en donde éramos derrotados por goleada en la cancha grande de la realidad, en donde ni siquiera había una industria nacional para producir las banderas nacionales para festejar el triunfo de la Argentina en el Mundial 78. Me pasó después en Malvinas, que cuando estábamos haciendo la colimba, aquella síntesis de tres verbos, corra, limpia, barra, la gente nos saludaba, nosotros estábamos haciendo el servicio militar, queríamos disparar con los fusiles automáticos livianos, FAL 762, no salían los tiros. Esos fueron lo que le mandamos a nuestros compañeros, soldados, con los cuales claramente íbamos a ser derrotados. Y la gente celebrando la toma de Malvinas, y te daba las banderitas. Y una vez más, en la banderita, Made in Hong Kong. ¿Cómo defendemos la soberanía con una banderita hecha en Hong Kong? Había algo que no funcionaba así. Estas cuestiones tan fuertes de los contrasentidos de lo popular, y que se marcó claramente en el Mundial 78, uno de los puntos más fuertes de esta historia, que ahora, el 24 de marzo, van a cumplirse 39 años de aquello que fue el terrorismo de Estado aquí en la Argentina. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Nos vamos yendo de este capítulo sobre la hora en este primer día de otoño. ¿Qué le quedó en el tintero? ¿Cuáles son las frases con que se va hoy del programa, Cori? Si tendría que hacer algún tipo de resumen. Siempre te la tira a los tobillos, ¿viste? No, es una especie de contratapa. Tremendo. No sé, mira, qué decirte. Sí, sí. Menos mal que no me preguntó por la deuda externa. No sé, creo que a 39 años del golpe cívico-militar, creo que lo importante es que todavía se sigan discutiendo y se puedan juzgar quiénes son los titiriteros. Ajá. En realidad, en estos hechos, digo eso, un poco el programa fue naturalmente girando alrededor de todo esto, aún pensando en Brasil, ¿no? Esta idea de restaurar las derechas en América Latina, estas miradas que existen, así que me parece importante eso, rescatar que ya no, que nunca más. La última postal que siempre quiero compartir cuando vienen estas fechas es la que alguna vez me contaron de lo que significó la resistencia de los más pibes. Vos sabés que en los casi 364 centros clandestinos de detención que en la Argentina empezaron a trabajar desde antes de 1976, los que tuvieron más resistencia a la tortura fueron los pibes más chicos. Los chicos militantes de 15 a 25 años, chicas y chicos militantes, eran los que más resistían. Y yo siempre cuento una que es impresionante, en donde una chica que era militante del Ejército Revolucionario del Pueblo se había enamorado de un chico que era militante de Montoneros, de la UES en ese caso. Se habían conocido en Rosario cuando ella tenía 15 años y él tenía 17. Imagínate lo que habrá sido la celebración del primer encuentro íntimo entre ellos. Una fiesta que tenía que ver con la celebración de la vida y con la idea de que la revolución era eso, la felicidad para todos y no como propiedad privada de unos pocos. Lo cierto es que lo secuestran allá por agosto de 1976. Los pibes son salvajemente torturados y, como suele ocurrir, como dije antes, ninguno de ellos delata a nadie. Entonces llega el momento en que los juntan en el Auschwitz rosarino, en el Servicio de Informaciones, allí en la calle San Lorenzo y Dorrego, una de las ochavas de la vieja Jefatura de Policía, donde hoy funciona la sede del gobierno de la provincia de Santa Fe en Rosario. Los juntan allí con una idea clara: los iban a matar. Los cuerpos tan luminosos que tenían antes de ingresar allí, ahora tenían el rastro de la picana eléctrica, el color violeta de los moretones, y por primera vez los juntan después de una semana de violentas torturas, de violaciones, los juntan a los dos, él de 17, ella de 15. Le hacen sacar la venda y le dicen que los van a matar. Entonces ella le pide a él que le cante, como canción de despedida, la primera canción de amor que se le ocurra. Entonces él empieza a cantar el himno nacional. Lo canta una vez, lo canta dos veces, lo está cantando dos horas seguidas. Las mismas bestias que hasta ese momento le habían hecho cosas increíbles a los dos, no le pueden hacer absolutamente nada. Era una especie como canción conjuro mágico, como un anillo protector cantar el himno nacional. Tiene que venir el más asesino de todos, Agustín Fesset, y con sus pistolas Colt le vuela la cabeza a los dos. Yo siempre cuento esta historia. Es una de las que más me impactó en mi vida periodística. Me la contaron dos torturadores, dos de esos torturadores. Y me lo contaron cuatro sobrevivientes. Y siempre me puse a pensar por qué le había quedado a los torturadores. Le quedó eso a los torturadores porque no pudieron vencer la dignidad de esos pibes. Que como canción de amor de despedida eligieron el himno. Porque en el himno dice claramente que la felicidad es un derecho de todos y no de pocos. Y los marcó. Los marcó más a ellos que la tortura que ellos le hicieron a los pibes. La canción de amor fue la canción del himno. Así pensaba aquella generación. Y eso era lo que estaba prohibido. El creer que la felicidad era la posibilidad de todos y no de unos pocos. Eso era lo que querían extirpar. 39 años después acá andamos, todavía intentando saber por dónde está la clave para pensar que el himno es la mejor canción de amor que tenemos. Chau, gente. Hasta el sábado que viene. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera.